Llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. La fuerza femenina de Ana Gutiérrez y sus bien afiladas tijeras voladoras. Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Primera caída, inicia Super Libre. What's up, man? Yo también me quiero aventar un tiro. Buenas tardes a todo el público que nos escucha a través de Canal 58 por www.canal58.com.mx y a través del 580 AM. Estamos llegando a 7 estados de la República y la verdad nos da mucho gusto porque tenemos unos invitadazos de lujo. Los que están ya conectados en internet ya se dieron cuenta quién está con nosotros. Pero mientras tanto, déjame saludar al profe Víctor, que está muy contento, muy nervioso y muy de amarillo. El que de amarillo se viste, ¿de qué se pasa? De pollito. Ah, bueno, de pollito, muy bien. Profe, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Botamán? Buenas tardes a toda la gente que, como ya es costumbre, domingo con D mayúscula, como ya lo mencionamos, al ratito vamos a decir quién está con nosotros. No, la gente mucha gente se dio cuenta. Claro que sí, gran sorpresa. Y bueno, pues bienvenidos todos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Tenemos líneas telefónicas, ahorita vamos a regalar boletos, ¿votamos? Sí, claro, para hoy domingo, cortesías. Oye, y luego super mega funciona de hoy, y bueno, pues ver por segunda vez a estos chavos que ahorita vamos a decir quiénes son. Y bueno, pues ya estamos vía telefónica 3613-2727-3613-3088 para que se comunique con nosotros, mande saludos, lo que sea. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y Botamán. Por mensajes 331-571-5204, 331-571-5204 para que mande sus mensajes. Y bueno, por fin, después de tanto rogarle y que un estira y afloja muy largo, como más largo que el mundial, por fin está con nosotros, invitada especial, ahora la jefa Ana Gutiérrez. Bienvenida, jefa, esta es tu casa, te lo había dicho. Botamán, pues muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando, buenas tardes también a Eddie el guapo, Eddie el rudo, que ya lo extrañábamos también, Botamán, pero aquí bueno, estamos. Todos nosotros aquí lo vemos, todos sí. Lo extrañábamos, nosotros aquí lo vemos cada 8 días. Bueno, pues aquí estamos para llevarles a todos ustedes la mejor información de lucha libre. El día de hoy tenemos enlaces telefónicos, tenemos obviamente uno muy importante también con la gente de Chilanga Mask, que nos hablará de este evento que se llevará a cabo el próximo 20 de septiembre en la Arena Roberto Paz. Obviamente traemos toda la información de lo que ha sucedido dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, en el circuito independiente también, y por si fuera poco, pues un enlace también con el Indio Grande de Mezcala, ¿no? Así es que esto y muchas otras cosas más estaremos platicando con todos ustedes, así es que la invitación es para que se queden en un programa, pues creo yo que va a ser bastante entretenido, que lo vamos a disfrutar porque tenemos a tres jóvenes que yo desde que los vi me han impactado, tienen un sello muy independiente de todo lo que podemos hablar de juniors, lo he comentado en varias ocasiones y creo que los van a disfrutar, así es que pues nada más y nada menos que estar al pendiente de Super Libre como cada domingo, ¿no? Así es, y antes de presentarlos tenemos aquí una semblanza de mil máscaras, ¿no, jefa? Así es, una pequeña y breve semblanza de este luchador que obviamente el viernes pues llevó a cabo su festejo de 50 años dentro de la lucha libre, y hay que recordarle a toda la gente que surgido de un personaje creado por Valente Pérez, Mil Máscaras celebró el pasado viernes 25 de julio 50 años de haber debutado dentro del deporte de la lucha libre. Originario de San Luis Potosí, debutó en la Arena Coliseo de Guadalajara un 21 de agosto de 1964 bajo el mando del maestro Cuauhtémoc El Diablo Velasco. Hablar de la historia de Mil Máscaras es hablar de leyenda viviente, de historia y de un ícono internacional en países como Japón, México, Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Mr. Personalidad, como también se le conoce, fue el primer luchador mexicano que luchó enmascarado en el Madison Square Garden de Nueva York, además de ser parte del Salón de la Fama de la WWE. Su carrera y personaje en el Pancracio lo ligaron a la cinematografía mexicana, donde junto al Santo y Blue Demon dieron vida a los héroes de carne y hueso que enfrentaban a momias, extraterrestres, gánster y mentes maquiavélicas que deseaban acabar el mundo, y gracias a este ciclo, bueno, pues gran parte del mundo y varias de estas películas de lucha libre son consideradas como culto, siendo Las Momias de Guanajuato la más representativa dentro de la carrera de Mil Máscaras. ¡Órale! Muy bien, impresionante. Y bueno, pues el pasado viernes tuvimos la oportunidad de presenciar una lucha, pues bastante, ¿qué te podré decir? Interesante, llamativa, puesto que de nueva cuenta se veían las caras Mil Máscaras y Canek. Un Canek que vaya presencia que tiene Canek. Y bueno, Mil Máscaras, bueno, pues ya su larga trayectoria hace que pues sea un reconocido, una leyenda, una leyenda viviente que bueno, pues yo creo que llamó la atención a muchos y bueno, pues se hicieron presentes los hermanos Caras, un psicodélico que la verdad lo vi bastante acabado, lo voy a decir, porque la edad, los golpes, los azotones, pues no pasan de balde y bueno, pues honor a quien honor merece, Mil Máscaras, una verdadera leyenda viviente y muy padre la función desde el principio al fin. Hablaba mucho de la programación, pero de alguna manera vi a los chavos que le echaron muchísimas ganas, un brillante que ahora sí me dejó con la boca abierta, un demonio maya rudísimo que impresionó a quien por primera vez lo veía, que es mi señor padre, que dijo, oye, qué barbaridad, qué luchador, y incluso lo saludamos a la salida y le dijo eso, y pues un saludo para toda la familia del demonio maya, que vaya que mi papá, que por cierto le mando un saludo allá en el baratillo a toda la gente que nos escucha, y impresionante, mi papá se la pasó maravilloso, yo imagínate, ver a mi super mega ídolo Canek, que tenía yo creo que fácil más de 20 años que no lo veía, no, más de 25 años que no lo veía, porque la última vez que lo vi fue en la pista Revolución y en el Toreo de Cuatro Caminos, en el ya desaparecido, imagínate. Pues felicidades a Mil Máscaras por su 50 aniversario, nomás vamos a comentar eso, yo no tengo nada que platicar de esa función, porque nos negaron el acceso a esa función, la verdad, nuestro compañero Paco Espinosa, el señor Toño Gómez le dijo que ni por equivocación nos presentáramos a la rueda de prensa, entonces, pues yo no iba a hablar de esa función, pero ya hablaste tú de eso, pues ya, bienvenido, una felicitación simplemente a Mil Máscaras, no puedo hablar más de esa función. Ok, bueno. Muy bien. Bueno, pues yo sí entré, Botamán. Sí, tú sí entraste. Yo sí entré y... Es que tú estás vetada. Ah, ok. Y nada más, bueno, decir que obviamente la gente que... Hablar más que todo de los luchadores, Botamán. Independientemente de la función, hablar de los luchadores que en verdad, quienes nos gusta este deporte, quienes crecimos también con él, porque desde niños pues fuimos creciendo con nuestros ídolos. Y créeme que para mí también fue muy emocionante el poder estar, sobre todo, cerca de alguien como Canek, que también es uno de mis ídolos, y pues poder ver a un Mil Máscaras muy diferente al concepto que todos tenemos, ¿no? Y que yo en algún momento lo viví en la Ciudad de México, un señor muy arrogante, muy pedante, pero que aquí en Guadalajara el viernes me borró esa impresión y en verdad me puse a los pies del señor, porque qué sencillez tuvo con una amiga el hecho de dejar sus maletas, tomarse la foto y... pues aceptar tomarse todas las fotos que quisiera. Así es que felicidades por este tipo de luchadores que siguen siendo íconos de este deporte y que hacen que muchachos como los que tenemos el día de hoy, pues sigan teniendo una oportunidad por brillar en lo que es la lucha libre, ¿no? Muy bien, jefa, y también tenemos entrevistas de la Arena Jalisco, fuimos el domingo pasado donde Hitman perdió la máscara, sorpresivamente, profe. Así es. Todo el mundo pensó que Gran Misterio iba a perder la máscara. Sí, fíjate. De alguna manera me di cuenta, yo no tuve la oportunidad de ir, pero sí de alguna manera, gracias a las redes sociales, me di cuenta que perdió el gran Hitman, pues ni modo. Sí, mi compañero Paco Espinosa, que le mando un saludo, está llorando, tan dolido está que todavía no se puede reponer de eso. ¿Cómo crees? Sí, se le salieron las lágrimas a Paco Espinosa, aunque ustedes no lo crean ahí. Yo no lo podía creer, pero pues ni modo, ya que yo pensé que Paquito iba a perder la cabellera ahí en ese instante. ¿Seguro? Sí, no, pobre Paquito, ni modo, Paquito, échale ganas, que pues esperamos en la transmisión. Saludos a Paquito, y ahora sí, pues presenta a nuestros invitados que ya están aquí. Bueno, pues directamente de Lagos de Moreno, Jalisco, los herederos, herederos de una dinastía, de la dinastía Reyes, de los hermanos Dinamita, pues se encuentran con nosotros nada más y nada menos que los nuevos hermanos, los nuevos Dinamita, por así decirlo, el Cuatrero Sansón y Universo 2000 Junior. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para que no estés ahí. Ahí está, a ver si se oye, amigo, bien. A ver, suelta un poquito porque estás muy alta. A ver, sin miedo. Ahí está. Pues, gracias por la invitación y aquí estamos para toda la afición de Super Libre. Muy bien, el que habló es Sansón. Hola, ¿qué tal? Habla su amigo Universo 2000 Junior. Un saludo a todo el auditorio que nos escucha y a la orden con las preguntas que nos quieran hacer o proporcionar. Pues aquí lo saluda su amigo el Cuatrero y un saludote a toda la afición de Super Libre. Pues ellos son los Dinamita. Ellos son los Dinamita, nada nuevos. Es la primera vez que se presentan, bueno, la segunda vez que se van a presentar aquí en la coalición los tres juntos, porque hace 8 días, déjame decirles a todos que Universo 2000 Junior hizo su debut, no luchísticamente hablando, sino hizo su debut al lado de sus primos y sobre todo en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Así es, comienza un nuevo ciclo en mi carrera deportiva, en donde al lado de mis primos queremos revivir viejas rivalidades y hacernos de las nuestras. En esta ocasión fueron el Gallo, Esfinge y León Blanco que no aguantaron que les ganáramos y nos pidieron la revancha. Como buenos perdedores, ¿verdad? Pidiendo revancha. Y como te digo, queremos volver a hacer esa tercia histórica que marcó una época en la lucha libre. Y vaya, no sé si has tenido la oportunidad de ver a Universo 2000 Junior. Bueno, yo voy a decir algo y lo veo muy parecido y la verdad me hace recordar mucho lo que fue su señor padre de Sansón, que se me afigura bastante en los movimientos, las actitudes y todo eso a su señor padre, a don Carmelo Reyes Sin Caras, que por cierto yo creo que nos está escuchando, les mandamos un saludo hasta allá, hasta Lagos de Moreno. Saludotes. Y también el luchar de Universo 2000 Junior, muy semejante a su padre. Y la verdad, a mí me gusta volver a vivir eso, volver a vivir esa rudeza de antaño. Y sobre todo, bueno, yo estoy fascinado con el quehacer luchístico de estos chavos, la verdad. Me gustan mucho. Gracias. Y pronto, espero también verlos allá por la Arena México o en la Coliseo del DF, que esperemos que pronto hagan su debut por allá. ¿Para cuándo esto? Pues ahora sí que estamos en la espera de la oportunidad. Ahorita estamos trabajando aquí en Guadalajara y vamos a seguir trabajando y haciendo nuestro trabajo, que es lo que estamos haciendo, desarrollándonos bien. Y esa oportunidad, ahora sí que no les puedo dar una fecha cuando nos podemos presentar, pero de que va a llegar, es el objetivo. Entre mejor lleguen a la Arena México, mejor, ¿no? Que estén más preparados, ¿no? Claro, sí, sí, claro. Siempre es bueno el fogueo. Oye, ¿no les pesa el nombre saber de quién vienen y que la gente los quiera ver, como dice el profe, igual a sus papás o sus tíos? Pues claro que pesa, pero uno intenta ser uno mismo porque también ya los Dinamita, como ellos, ningunos. Y ni modo de tratar de imitarlo. Ya si uno le sale como ellos, es por la genética. Así sí, es, nato. Marcar tu propia historia, es nato. Tu propia leyenda. Claro. Fíjate que eso que acaban de decir es muy cierto, porque lo comentábamos con el profesor Satánico en una de las narraciones, cuando los pudimos ver por acá, que pues sobre todo tú, Sansón, el caminar, el mover, o sea, todo, pero es muy natural. Claro, es natural. O sea, tú te das cuenta cuando algún junior o cuando a X luchador intenta imitar a cierto ídolo o a su papá o a... Y tú eres, ahora sí que no por estarte tirando cebollazos ni mucho menos, creo que la gente que los ha visto también, a lo mejor y te lo han dicho en muchas ocasiones, sí, ¿no? Es volver a ver a Carmelo Reyes en su buena época, bueno, que siempre tuvo una muy buena época el señor, pero en esa época en la que los Dinamita explotaban, ¿no? Y pues creo yo que eso es importante, esa genética que traen y ese amor a la lucha libre, ¿no? Así es, es el... Porque siempre vamos a tener pues son nuestros maestros, ahora sí que mi maestro, claro, es Andrés Reyes, mi tío, y, uh-huh, y es la escuela que te da Dinamita y luego la genética, entonces hace los ademanes parecidos a nuestros papás y todo eso. Pero claro, nosotros creando nuestro propio estilo, nuestra propia imagen y queriendo sobresalir, porque ahora sí que mi papá es Carmelo Reyes y va a ser siempre y nadie lo va a poder, bueno, él es un señorón y yo pienso hacer mi propia historia y pues ahora sí, lo que... Oye, adelante. En cuanto a mí me gustaría preguntarles esto a los tres, ¿la lucha libre es por convicción o porque viene de, ahora sí que como ejemplo de la familia que tienen, porque los inculcaron a que tienen que ser luchadores, o es convicción propia? Pues yo creo es convicción, porque ahí te va algo muy un detallito muy simpático. Mi papá siempre nos tuvo alejado un poco del ambiente de lucha libre. Yo nunca fui a las arenas con él de pequeño. En otras cuestiones, otros papás siempre traen al chavo ahí entrenando y inculcando el gimnasio. Mi papá, no, esto es su trabajo, llegaba a Lagos, lo veíamos y así. Nosotros, la espinita, que lo ves en la tele, que es luchador y te llama la atención y juegas a las luchitas con mi hermano, con los primos, ahí en la escuela. Y así pasó el tiempo hasta que llegó mi tío Andrés a Lagos de Moreno, Jalisco, y puso la escuela. Y mi papá como que todavía no se hacía la idea y solamente dice, ok, vamos a entrenar. No, para, bueno, está bien. Dice, háganlo como deporte y como hobby. Les sirve ejercicio, lucha olímpica. Pues ahí está, que venos, lucha olímpica, y nos gustó tanto, nos apasionó. Que ahí lunes a viernes, ahí estábamos entrenando en el gimnasio, lucha olímpica, y después intercolegial, después grecorromana y profesional, y aquí estamos, echándole ganas. Muy bien, vamos a ir a la primera pausa comercial. Mientras tanto, déjame decirte, llega un mensaje, dice, cuando el santo murió, la lucha libre perdió la primera caída. Cuando murió Blue Demon, se perdió la segunda caída. Y cuando Mil Máscaras se vaya de la lucha, perderá su tercera caída. Saludos a todos de Ramón González. Pues algo muy bonito, pero creo que la lucha libre siempre da revanchas y Doña Lucha pues no muere mientras tenga luchadores que sigan comprometidos también, ¿no? Muy bien, pues saludos a todos. Vamos a una primera pausa comercial y enseguida regresamos. En este corral yo mato, no se metan con lo mío. ¿Qué tal, amigos? Les habla Gran Kenut, el monstruo asesino, para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre, donde se habla de la verdadera lucha libre. El monstruo asesino Gran Kenut se lo recomienda. ¡No le cambien! Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Visita Guanajuato, disfruta de sus tradiciones, recorre sus ciudades patrimonio de la humanidad, enamórate de sus pueblos mágicos y saborea su excelente cocina. Ven y vive una experiencia única en el destino cultural de México. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados convoca a investigadores al Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública 2014. La recepción de trabajos será hasta el 15 de agosto. Se premiará a los mejores con su publicación y con una bolsa de más de 200,000 pesos a repartir. Informes en diputados.gob.mx/CESOP y en el teléfono 50360000. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Indio Cherokee para seguirlos invitando a que escuchen Super Libre por Canal 58. Su amigo Indio Cherokee. Regresamos, amigos Super Libre. Recuerden, tenemos cortesías para hoy domingo aquí en Canal 58 para la Arena Coliseo, para que se venga, se note, y la verdad, estamos muy contentos. Siguen llegando los mensajes, jefa Ana Gutiérrez. Así es, bueno, pues Ramón González dice, textual, lo voy a leer, ¿cómo dice? Sí. Dice, qué chido que ya está la jefa de nuevo, ¿qué tal les pareció el evento de Mil Máscaras? Saludos a todos, Botamán, a Paco, el profe y Anita, de parte de su amigo y fan Ramón González. Ramón, pues muchísimas gracias, y es una visita especial, porque obviamente teniendo a rudazos de este calibre, pues obviamente yo no podía faltar, ¿no, profe? Así es, bienvenida, y bueno, pues tenemos muchísimos saludos, déjame decirte que ya la gente se está reportando, dice Arlet Soto, muchas felicidades por ser hijos de unos grandes, espero de corazón que ustedes triunfen como sus padres y todo esfuerzo y sacrificio Se dará con el tiempo. Yo lo único que puedo desearles de corazón, muchas bendiciones a cada uno y arriba los rudos, Arlet Soto. Saludos. Gracias, Arlet. El sopilote vengador dice, saludos a toda la flota del 58, el profe, a Paco, a Botamán y actuación especial de Anita Gutiérrez. A los herederos Dinamita y por supuesto a la banda del sopilote vengador que hoy comeremos en casa de Ricardo Lazo, ya que nos hace una cordial invitación de degustar los sagrados alimentos en su hogar. Saludos a todos. Posdata, a los Dinamita, ¿me pueden regalar una máscara? ¡Ay, gorrones! Nomás eso, diario piden. Ya, yo quiero, ya tienen una colección. A todos los que vienen les piden máscaras, ya tienen ahí una colección. Miguel Ángel Velázquez Casillas dice, chida foto, me gusta, estoy escuchando el programa, Gran Tercia, esta es la verdad. Antonio Cetina. Perdón, profe, ¿cuál tercia? ¿La de Botamán, la tuya y la mía o la de los capos? Voy a ver que especifique Miguel Ángel, porque dice Gran Tercia. Yo creo que la de nosotros, ¿no? Sí, yo creo. Sí, el trío de tres. Antonio Cetina, un saludo hasta Mérida, Yucatán. Bomba. Muchos saludos a la nueva sangre del trío que marcó toda una época. Vamos para adelante, un saludo a todos. Arlet Soto, porfas, un póster autografiado, por favor háganmelo llegar con el señorón Don Chucho Reyes en el gym. Ah, mira, es de allá del DF. Arlet Soto, dice. Arlet Soto, un saludo. Chance, ya hasta te conozco. Ah, mira, a lo mejor. Viene al gimnasio. A lo mejor va al gym. O sea, a lo mejor va al gym de mi tío y ahí entreno. Así es. Dice Jorge Luis Rosas Baltasar. Buenas tardes, amigos de Super. Ya estamos escuchándolos como todos los domingos. Muy bien. Antonio Cetina, muchos saludos a todos en cabina, a Víctor, a Paco, a Salvador y a Botamán y a Ana Gutiérrez, sintonizándolos, pues saludos hasta Mérida de Yucatán. Diego Star, ¿qué tal amigos de Super Libre? Ya preparados para escuchar el mejor programa de radio y un saludo para los Dinamita Junior. Gracias. Andrés Stink, ¿qué tal amigos de Super Libre? Tenía tiempo de no escucharlos, los extrañé, pero por fin ya los volví a escuchar su programa, saludos desde Puebla. Ah, saludos a todos de Puebla. Saludos a la gran jefa Ana Gutiérrez y propongo un plantón afuera de los estudios del Canal 58 para que se queden Super Libre. Anita, no se crean, ojalá y te quedes en el programa. Un abrazo, un abrazo truenahuesos, con todo respeto. Yo volé, ¿ves? Sí, muchas gracias, Jorge Luis. Dice, se extrañó a la gente de Super Libre, el mismo Jorge Luis dice, se extrañó a la gente de Super Libre en el festejo de Mil Máscaras, qué lástima. Pues yo estaba ahí. Yo también. La gente es Super Libre. Oye, dice, hola amigos de Super Libre, soy Memo, los saludo y quiero hacer un comentario acerca de Mil Máscaras. Claro que ya no es lo mismo como todos nosotros, que en un tiempo igual ya no seremos los mismos, pero aparte de que es un gran amigo en lo personal de años, pero la única leyenda que queda, mi admiración y respeto para él. Memo, ese es Memo. Ese es Memo. Así es. Memo, el fotógrafo de las estrellas. ¿Es todo, profe? Sí, okay. Dice, saludos a los Dinamita Junior, admiro a sus papás los capos de capos, Jorge Luis. Gracias, saludos, Jorge Luis. Oigan, muchachos, hablando de su tío Andrés, de tu papá, me platicó que los agarró de cero, para el entrenamiento. Dice, no, dice, yo le digo, ya los agarraste avanzado. Dice, no, yo desde fue las primeras clases las dieron conmigo, platíquenme de eso. Pues, ¿qué te puedo decir? Un día antes de que abriera el gimnasio, pues uno fue ahí a ver qué, si estaba mi tío, y sí, de hecho yo estaba acomodando todo, y estaba mi carnal, otro primo y yo, y nos ya que acabamos de ayudarle a limpiar y así. No me acuerdo que le ayudamos a limpiar las pesas. Y ya el chiste fue que nos, dijo, ya en la planta baja. Primera clase gratis. Estaba el ring, y ahí nos subimos y ya calentamiento y todo. Y a echar con lo básico en el tumble, las rodaditas y todo. Rodaditas eso. Y cuatro tiempos. Hicimos, sí, los cuatro tiempos. A ustedes dos, ¿verdad? Porque sí. Él entrenó aparte. Ajá, sí, él es descendiente. Ah, aparte, tú. Sí, sí, él entrenó con Ringo Mendoza, ¿verdad? Todo un revoltijo. El chile mole. El chile mole y pozole. Conmigo, mi papá fue el que me llevó a los 15 años de edad a la Arena México a entrenar con su buen amigo Ringo Mendoza, a quien le mando un saludo porque se encuentra medio enfermito. Profe Ringo. Pero ahora vamos a tener un enlace con él. Para saludarlo. ¡Sorpresa! ¡Era sorpresa! ¡Botomán! ¡Botomán! Él fue el primero en que el que me enseñó a rodar, tumbling, acondicionamiento físico, subir y bajar las escaleras de la México es una cosa horrible. De ahí por la escuela me tuve que cambiar a la mañana con el profesor Arturo Beristain. De ahí ya me salí de la México porque mi tío Chuy en el DF empezó a dar clases él, entonces me pasé al a la cátedra Dinamita y fue el que me fue preparando para la lucha. Y mi papá dando unos toques, tintes y matices hasta la fecha. Tu papá tiene su gimnasio allá en Lagos, ¿no? Allá tiene su escuela y todo. Así es. Órale, bien. Oye, ¿su tío Chucho? ¿Ese no lo mencionan él muy aparte? No, él está en el DF. Pero con ustedes no. Pues, no. Sí, con, sí, acá con Universo. Sí, conmigo. Con nosotros también. Cuando van ellos, entrenan conmigo con mi tío Chucho. Y cuando yo vengo, entreno con mi papá. Ahora sí que somos, bueno, nosotros somos la escuela de mi tío Andrés, arriba del ring olímpica, bien, la escuela de él, con los consejos de mi papá. Y de mi tío Chuy, que también nos da ahí, no, que hazle así y así. Somos de... Órale. Ya ves. O sea, Dinamita pura. 100%. Oye, y obviamente su carrera luchística la empezaron en Lagos. Así es. Hay algo bien curioso en esto. Nosotros no debutamos juntos, los tres. Pero creo que yo debuté un 17 de agosto, que no me acuerdo bien. El chiste es que yo debuté un 17 y ellos debutaron un 16. Del mismo mes, o sea, casualmente debutamos en las mismas fechas, sin ponernos de acuerdo y sin nada por el estilo. Yo en septiembre del 2010, el 11 de septiembre. O sea, fue casi a la par nuestro debut de los tres. Órale. Interesante, ¿no? Y sobre todo, digo, esas anécdotas que quedan marcadas también para empezar a hacer una historia propia donde, pues yo a ustedes los veo con esa vibra de luchador que quiere llegar, que obviamente están iniciando, que tienen muchos planes, muchos proyectos, y ya lo dijeron al inicio, pero yo quiero que me confirmen eso, que la gente de México me lo ha preguntado, ¿cuándo en la Arena México? ¿Si hay pláticas, si hay planes, si hay proyectos de que pueda ser así? Pues... no hay pláticas, o sea, simplemente con la verdad, hemos tenido pláticas con nada ahí de programación y nadie nos ha dicho fecha, nada, no ha habido nada, solamente estamos con las ganas y trabajando ahí. ¿Y cómo se dio entonces el hecho de que llegaran al Consejo Mundial de Occidente? Pues con todo se relacionó con cuando fue mi papá su homenaje a Dos Leyendas que acaba de pasar, pues ahí nos vieron, mi papá pidió ahí, dijo, ya tengo mis chavos, se están preparando, se dio la oportunidad, ahí los de programación, no sé, pláticas, no sé, y órale, y hablaron a Guadalajara, y aquí estamos, nos programaron aquí en Guadalajara, y bendito sea Dios, estamos echándole ganas y dando lo máximo, entrenando en Lagos de Moreno, y dando desde el 100%. Yo pienso que pronto van a estar en la México, porque en esa ocasión yo creo y así lo siento porque han estado demostrando, muchachos. Creo que nosotros cuando nos enteramos que venían obviamente los hijos de Carmelo Reyes de Universo 2000, pues obviamente decíamos, ¿no? Pues Junior y te vas con esa idea, yo lo digo en plan personal. Yo pensaba que era eso, a final de cuenta Junior, unos Junior más que se integraban a la lucha, ¿no? Pero me gusta ver la calidad que tienen, me gusta ver el manejo que tienen sobre el ring, ese carácter que sacan, que es precisamente sello Dinamita. Y ya gracias. El hecho de que la gente en México pregunte para cuándo, creo que está cerca. Es buena señal de que estamos haciendo el trabajo. Exactamente, exacto. Sí, el morbo. Yo la verdad, sinceramente, les digo que ojalá un poquito más tiempo, No digo como mucho, pero un poquito más tiempo para que lleguen mejor a la Arena de México. Sí. Yo pienso que unos 2-3 meses más sería para mí mejor, para mí en septiembre, en aniversario sería bueno. Luego en función grande. Está sí, buena, sí, claro. Ahí se nota que es fan del Rayo de Jalisco, ¿verdad? Yo pienso que sería entre más tiempo vayan mejor preparados. Sí, todo a su tiempo y se tiene que dar. Sí, de que se va a dar, se va a dar. Tiene que dar. Pero todo a su tiempo. Porque es lo mismo cuando estábamos en Lagos entrenando, igual nos preguntaban, ¿y cuándo a Guadalajara o a una empresa grande? Claro. Y pues contestamos igual, pues es que el tiempo lo dice todo y la oportunidad, y nosotros seguimos en el trabajando en el gimnasio y el fogueo que te lo da parte de la lucha libre, no te lo da. El gimnasio es una cosa. Y ya luchar con la gente, estar en contacto con un público, ya es otra cosa diferente. Sí, perdón, jefa, dice el profe Sata, por ejemplo, hay luchadores de gimnasio. Y ya cuando están con tu público, se los come. Se come completamente. Sí, son los que inventamos en el bajo mundo, los fríos, son fríos. Exacto, y otra de las cosas también, ya pisaron la México de alguna manera, ¿no? Sí, ya. Y fue, digo, al lado de tu papá, que estuvieron ahí. ¿Cuál fue esa la emoción para ustedes pisar la Arena México y en un evento tan importante para la familia, no nada más para 100 caras, ¿no? No, es inexplicable, es algo bien bonito, una satisfacción, una emoción, no se puede explicar, la verdad, se siente bien padre. Y más que nada, pues ahí con tu papá y luego fue el homenaje, ¿no? Y la llena a reventar, ¿eh? Sobre sí. todo. Y luego que nos presentara como sus hijos, ¿no? Así es. Ahí se los encargo, dijo, ¿no? Así dijo. Ahí se los encargo. Así dijo. Para que la... Que la ándale. Ya ves, por eso los estamos apoyando y por eso estamos aquí. Sí, y gracias. Ok, vamos a ir a la siguiente pausa comercial. Recuerden, 36-13-27-27, 36-13-30-88 para que se comunique. Y mensajes 331-571-5204, como uno que acaba de llegar otra vez, jefa. Así es, como Memo, que dice, quiero comentarles que el viernes 25 tuve el honor de comer con Mil Máscaras, pues siempre que viene a Guadalajara se da el momento de convivir con un servidor. Y déjenme decirles algo, es una persona sencilla, respetuoso y educada. Gracias, Memo, quedaste de avisarme, ¿eh? Me debes una, condenado. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Saludos, amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. ¿Te gusta la lucha libre y además conoces el arte del llaveo y contrallaveo? Entonces tú puedes ser parte del equipo de comentaristas de Super Libre. Ven y haz una prueba con nosotros y si resultas ganador, serás parte del equipo de comentaristas de Super Libre. Infórmate dentro del programa al 36-13-30-88 o al 36-13-27-27 y en nuestra página de Facebook. Mantente al pendiente porque Botamán dirá el día y la hora en que te presentes a hacer la prueba. Esta es tu gran oportunidad. Te esperamos en Super Libre por Canal 58. Lucha, lucha, yeah. XEAB, Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Laura tiene que hacer un trabajo para la universidad con datos sobre el servicio de electricidad en su colonia. Así que entró a la página del INEGI y encontró lo que buscaba. De esta manera, ella pudo presentar un trabajo impecable en su escuela. Laura encontró la información correcta en el lugar correcto. En el INEGI, todos podemos consultar datos y conocer de manera gratuita la información. Ingresa a inegi.org.mx y compruébalo. INEGI. Conociendo México. El crecimiento de mi negocio. La consolidación de mi idea. La expansión de mi empresa. Están en la Semana del Emprendedor. En la Semana del Emprendedor pasa más de lo que te imaginas. Ven y encuentra todo lo que necesitas para hacer crecer tu idea o negocio. Asiste del 11 al 15 de agosto. Regístrate en semanadelemprendedor.gob.mx. Semana del Emprendedor. El lugar donde crecen tus ideas. Instituto Nacional del Emprendedor. Secretaría de Economía. Gobierno de la República. No pierdas la máscara ni la cabellera, porque cada domingo a las 2 de la tarde tienes un reto mano a mano. ¡Cumbia! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Super Libre! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! El mejor programa sobre lucha libre está aquí, en Canal 58. No te pierdas las voces expertas de Botamán, Ana Gutiérrez y Paco Espinosa, con luchadores invitados y regalos sorpresas para ti. Todos los domingos de 2 a 4 de la tarde, topes voladores y quebradoras. Super Libre, por el 580 de AM, Canal 58. Cámara, loco. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Hola, les habla su amigo el Travesti, para invitarlos a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo el Travesti. Un beso para todos. Bye. Yeah. yo quiero aventarme un tiro con el negro. Regresamos, amigos de Super Libre, y la verdad estamos muy contentos. Un programazo estamos llevando a cabo y tenemos un enlace. Buenas tardes. Bueno, bueno, ¿cómo está, mi querido Ringo? Quita estas pastillas, sí. Bueno, Ringo, pero, Ringo. Pero no la vas a colgar. Quítala, acá están. Creo que Ringo está distraído. Ringo, a ver, ahorita. Bueno, tenemos está, enlace de Ringo Mendoza, pero bueno, es para que vean que estamos en vivo, para que vean que no claro, hay claro. nada grabado. A ver. Hola, Ringo. Sí, mi chavita. ¿Cómo está, mi Ringo? Muy bien, gracias a Dios. Chavita se quedó, aquí está Botamán. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi Paquito y todos? Todos bien, aquí está la jefa, que la pedías a gritos, aquí está la jefa. Esa es mi jefa de Relaciones Públicas. Jefa, no sabe eso. Para que veas, hay primicias. Profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo estamos? Me da mucho gusto que estés participando en el programa de, pues, de allí, de estar 8 días. Aquí estamos, y me siento muy profe. Contento que estés allí, pues, compartiendo con todos los muchachos que son, para mí, unas grandes personas, y usted, mi Ana, no se diga, y con mi secretaria también. Así es, profe. Y bueno, pues este enlace, como siempre, nos da mucho gusto platicar con usted, que de viva voz la gente sepa que está ya mucho mejor de salud. Y con una noticia muy importante que ya dimos la exclusiva en Fuego en el Rim, pero que es importante que usted también lo mencione. Hay una función a beneficio dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre allá en México. Sí, próximamente, gracias al apoyo de ustedes, gracias a todos los medios de comunicación y todos los que están, pues, trabajando en las revistas, y ustedes más que nada, y el Canal 58 y todos los colaboradores, pues que les debo mucho, porque me han llevado, pues la gente no me ha olvidado, y a pesar que estuve enfermo, pues las llamadas y todo eso me dieron mucha fortaleza, y me siento muy aliviado, muy contento, y más contento cuando me hablan. ¿Cuándo es esta función, profe? El próximo 16 de agosto, a las 7 de la noche en la Arena Coliseo. Esa es una lucha a beneficio mío, que gracias a la empresa mexicana de lucha libre, y yo creo que a mi empeño, a mi trayectoria, y pues, que siempre ha estado aquí en la empresa. Aclarando que es en México, ¿verdad, profe? Así es, en México, en el Distrito Federal. Y, profe, ¿qué nos puede decir? Hay invitados especiales que ya, pues, ya me ha comentado, pero me gustaría que obviamente también usted le diga al público qué invitados de qué talla van a estar acompañándolos ahí ese día. Bueno, en México va a estar, ustedes ya me confirmaron, ya está El Faraón, 100 Caras, Mascaraño 2000, a lo mejor también tiene Tiempo Universo, también por allá estará, pero este está pendiente. Pero va a estar también el Indio Jerónimo, el Muralla del Rin, ¿cómo se llama? Coloso Colosetti, el Justiciero, y tanto, ¿cómo se llama? Universo 2000, que están pendientes por confirmar, igual que Sangre Chicana también. Profe, y también, digo, yo lo voy a hacer hablar aquí en Super Libre. A ver. Pero tengo entendido que también hay pláticas con Canek. Ah, también. También Canek me dijo, mira, mi brother, mire, mi socio, si yo no estoy ocupado, cuente conmigo. Entonces también es otro elemento que está pendiente. Pues qué bueno, felicidades, Ringo, te lo mereces, y esos son vitamina para ti, ¿no? No, claro, es un aliento fuerte, grande, que yo, a pesar de que muchos quedaron igual que yo, como el Tejano, y como los operaron, se aborazaron que van a volver a luchar. Yo, que no luche, pero yo quiero estar, que sea allí, ordenándoles con mi maestro Leonardo Velasco, que tenía a todos los alumnos, a mí me decía, a ver, Mendocita, apriete estos ejercicios para que les digas a los otros. Pues por eso dice todo el maestro te selló todos los secretos, y como eché una platicada con Mil Máscaras y un compadre de Canek, un doctor, también me dijo, Mendocita, nosotros te conocemos desde el gimnasio de López Cotillo y Molina, con el Diablo Velasco allá en su gimnasio, y me siento pues orgulloso que toda la gente me recuerde, y más aquí en la arena, que es mi casa, aquí donde la gente me apoyó, me hizo, y quiero mucho mi Jalisco, mi Guadalajara, porque yo me quedaba a dormir cuando estaba niño ahí en la arena Coliseo, ahí en el Acerrín, en la Luna Lona, y después ya me fui a la taquilla y me tapaba con Gines antes, y ya de allí me fui con el profe, y ya iba con el profe y a la arena cuando había función. Así es que cómo no voy a querer mi arena Coliseo, que fue la que me dio éxitos grandes, y la gente se quedaba afuera por llenando toda la parte de abajo, del medio y de arriba. Pero pues a ver qué pasa con los nuevos elementos nuevos que tengan capacidad y talento para desarrollar la lucha libre. Hay que sacar las nuevas figuras, para las nuevas figuras, las nuevas estrellas más bien. Oye, Ringo, y hablando de las nuevas figuras, aquí tenemos tres muchachos de esa sangre nueva que tú nos dices. Tenemos aquí los hijos de Carmelo Reyes y su sobrino. Ah, son mis sobrinos y mis ahijados, y también yo los he entrenado también, y creo que tienen mucha capacidad y mucho talento y muchas ganas para triunfar, porque tanto el Cuatrero como Sansón y como el otro Universo Junior, esos han estado conmigo y ese se ha aguantado, aunque se ha quebrado una, bueno, más bien se le ha zafado una clavícula, un hombro, y ahí sigue terco, y es el que cuando quiere la lucha o aunque uno se lastime, sigue echándole ganas. Ah, gracias, profe. ¿Cómo está, tío Ringo? ¿Cómo estamos, hijos? Bien, aquí estamos. Me da gusto. ¿Cómo sigue? ¿Todo bien? Cuando oí que me dijo Anita, va a venir fulano, ¡ay, hijo de la vida! Pues dije, pues es, me siento como en mi casa, con mi familia. Sí, profe, porque solo usted, me ha soportado algunas pláticas, y fue el primero, con usted toqué mis primeros rines, y los primeros regaños, y el tumbling, y todo. No, no regaños, sino de todos esos primeros días. Para que le echen ganas, porque hay mucho camino que recorrer, y la lucha libre, tienes que quererla, tienes que tener, plantar la camiseta, porque ahorita el medio de todos los luchadores han perdido contacto con el público. Si van a sacarse una foto, y ya no quieren sacarse una foto, ya dicen, la foto te voy a cobrar 200 pesos, pero yo traigo mi fotógrafo. O si quieres de celular, te vale 50. Pues no, pues no. Pierden. Entonces ya no quieren la lucha por amor, con cariño. Ahora la quieren, pues, ¿Cómo se llama eso? Por negocio. Entonces, así es, el luchador tiene que ser noble, sencillo, y convivir con el público. No importa que sea una dama, que sea un caballero, una señora, un niño. Hay que darles el autógrafo, una foto. Pues si te traes una camiseta o una fotografía, autografiársela. Porque uno se debe al público. Y esto está al revés. Así primero es. Quieren hacer negocio, sí. Y luego ya saca la foto. Me tienen amor al arte. Y yo nunca, pregúntale ahí a Anita, estuvo testigo, y el profe, que yo nunca les cobré una foto ni nada. Al contrario, toda la gente me dijo, tú sí te mereces algo mejor aquí, porque tú aquí estuviste conviviendo con nosotros en la arena Coliseo, y tú eres de aquí de nosotros, y estamos para apoyarte cuando te hagan algún homenaje o algo aquí en la arena. Pues ya aquí la gente está reportando, profe, dice el Sopilote Vengador, dice, y aquí en Guadalajara, ¿cuándo le harán homenaje? Pero como se merece. Y también Jorge Luis Rosas Baltazar dice, ojalá se haga aquí en su casa Arena Coliseo para ir a apoyar con todo gusto. No, hay muchos muchachos aquí en Guadalajara que tienen talento, pero falta que nos entrene alguien como mi profe, el Diablo Velasco. No porque a mí me haya dejado su escuela, su herencia, porque él habló con Tomás, un reportero y de la revista japonesa de Japón. Él, cuando yo fui 2-3 veces a Japón, yo le dije a Ana, los únicos que me han ganado el campeonato mundial es Satoru Sayama, que era el Tigre Enmascarado. Ese sí lo digo recio quedito, porque ese yo le ganaba a todos los extranjeros, pero él me ganó el campeonato mundial, y yo fui una vez, y luego fui otra vez, y fui de pareja también de 1,000 máscaras allá. Y me dice, el que rinde o le gana a Ringo, me gana a mí también, dijo 1,000 máscaras. Pero pues, a mí gracias a Dios que mi maestro Lino Velasco y cuando yo vendía yo vendía café, refrescos y papitas en la arena Coliseo, toda la gente que bebía me decía, también era Ringo, me decía Mendocita, oye Mendocita, ¿que vas a ser luchador? Sí, muchos lo creían y decían, pues no les daba risa, dije, van a ver, primero se burlaban o se reían y ahora después me estaban apoyando y aplaudiendo. Pues interesante, ¿qué opinan muchachos del profesor Ringo? Ah, del profesor Ringo es como persona una de las mejores que he conocido. Él es de los pocos que me ha visto llorar y me ha aconsejado. El primero, el que me enseñó a lo poco que sé, porque no puedo decir que sé mucho de lucha libre, porque estoy empezando una carrera en un deporte que jamás se termina de aprender. Años de conocerlo ya. Y excelente persona, él sabe cuánto lo aprecio, porque sí es mucho lo aprecio hacia el tío Ringo, por eso es tío, no es profe Ringo, es tío Ringo. El tío Ringo o mi padrino. Mi padrino Ringo, sí, el profesor Ringo. Acérquese más el micrófono para que entiende bien la gente. Para mí, padrino Ringo, mis respetos, es un señorón. Tengo que estarlo dirigiendo porque yo he pasado tantos años en micrófonos y la televisión y todo, por eso les digo, acérquese más el micrófono porque no les entiendo bien y la gente no les escucha. Por eso es nuestro padrino, porque nos aconseja. Claro. Nos regaña. Y pues... Y se le aprecia y échele ganas y sabe que nosotros lo apreciamos y lo queremos y aquí estamos para apoyarlo y bendiciones para usted. No, muchas gracias. Y a toda la gente en Guadalajara, todo el tiempo que estuve enfermo, que no quedé válido, pero... Gracias a Dios y mi fe que tengo en Dios y en la Virgen, me sacaron adelante y el apoyo de ustedes que me hablaban y me inyectaban fortaleza. Y ya dejé las sillas de ruedas y ahora ya ando con la andadera. Pero pues ahí me voy forzando porque hasta caminar con la andadera tiene trabajo uno también. No es fácil. A veces estoy lo aviento recio y me voy y digo, ay, ay, ay. Me voy de cuernos. Pues... Yo nomás le mando mis mejores deseos, que siga echándole ganas, como en la lucha. Salúdenme mi compadre allá en Lagos, échele ganas, usted es la sangre nueva de la lucha libre, y yo lo digo honestamente, no porque viva yo toda mi vida en la Arena México y en la Coliseo, pero se necesitan y queremos las nuevas figuras para las estrellas de la Arena México. Queremos sangre nueva y gente que sea noble, sencilla, y que se preste para dar autógrafos, y que se preste para sacarse fotos sin cobrar ni un 5. Profe, perdón que lo interrumpa, pero con lo que está diciendo, también un consejo para todos los luchadores que van iniciando o que ya se consideran estrellas, en este caso del Consejo Mundial, que usen la máscara al entrar y al salir, ¿no? También. Eso de pasamontañas y toallita no. Miren, allá en México, yo también, aparte de que doy clases en la Arena México, soy el sinodal de la Comisión de Box y Lucha. Entonces yo les digo una cosa, el que pase, no con 10, pero mínimo 9, tiene derecho a usar máscara. Y si no, sin máscara. Pero hay unos que luchan y por andar quedando bien con las mujeres, porque luego dicen, voy a ver qué agarro y a ver qué es esto. No, el luchador que trae máscara tiene que cubrirse. Ni al amigo se le tiene que confiar, porque el amigo mismo, ¿te acuerdas quién es él? ¿Y quién es? Entonces, ¿para qué quiere máscara si va a andar saliendo sin máscara? Hay luchadores que luchan y ya saben ahí en el pasillo sin máscara. Entonces, si no quieren la máscara, pues mejor que no la pidan. Entonces, es una incógnita, porque el santo se bañaba con tu máscara y nunca... lo conocieron mucha gente. Sí, ese es algún consejo que así nos ha dado. Así es que ustedes tienen que querer su playera, su camiseta también plantada al corazón y querer mucho la lucha, y su nombre y su máscara, todo. Ok, mi Ringo. Dice Francisco Ortega, saludos desde León, Guanajuato, saludos a Universo 2000 Junior y a la Dinastía de 100 Caras. Saludos a Botamán, saludos a Ringo Mendoza, de mi parte, una de las grandes leyendas de la época dorada, y estoy de acuerdo con el profe. Es un mensaje de Francisco Ortega, profe Ringo. Vamos, Qué bueno. Un saludo para toda la gente de León, Guanajuato, también, que ahí fueron mis inicios también a luchar. Y Lagos de Moreno, cuando íbamos a la arena, el parque de béisbol que tenía Black Killer. Y yo me acuerdo de mis giras cuando iba por allá. Y un saludo para todo mi público y sobre todo aquí en mi Guadalajara, querido, de todas mis amigas guapas. Yo necesitaba más caridad para andar. Hasta se peleaban de hijas de que tuviera tan guapo. Y otras me sacaban de entrevistas y me decían, bueno, Rico, ¿qué te crees tú? ¿Muy guapo? ¿El mejor? ¿O el mejor luchador? Le dije, yo no soy guapo y tengo bonito cuerpo y creo que luche bien, pero sí, dijo Dios, tú echa de ganas y como dice Dios, el saber no te importa. Al cabo, si soy... Yo tengo las cuatro F's. A ver. ¿Eh? ¿Cuáles son? Es feo, fuerte, formal y famoso. ¿Eh? Muy bien, Ringo. F's, ¿eh? Muy bien, profe, pues gracias, Ringo. Y por último, entonces, ¿recuerda la afición? ¿Qué día es la función de homenaje? A las 7 de la noche, el 16 de agosto, en la Arena Coliseo del Distrito Federal. Muy bien. Estaremos ahí varios luchadores allá y un gran programa que va a estar allí, gracias a Dios. Pero ahorita, ya después del día primero, va a salir 15 días en el periódico, en el internet, en las revistas, en la tele y todo, publicidad para lo de la lucha que va a ser a beneficio o homenaje mío. Muy bien, ¿nos vas a llevar, Ringo? ¡Claro! ¿Ya dijiste? No, pues ustedes son los invitados, pero antes quiero ir a... Como van a empezar las fiestas en mi pueblo, en la Mezcala, el día 6 de agosto empieza el novenario de la Virgen de la Asunción. Son 16 días, son 15 días, pero se meten un día más o dos de fiesta. Y yo quiero que llevarlos como el día 9 o 10 estar allá. Yo creo que el 9 porque es sábado. Ah, bueno. Porque el 10 estamos aquí ocupados con la gente que nos oye de aquí en cadena nacional e internacional. Muy bien. Y más allá de nuestras fronteras. Así es. Entonces ahí vamos, de acuerdo, nos gusta. Nos gusta la gorra, no hay que corra. Está bien. Pues gracias, mi Ringo. ¿Algo que les quieres decir a los muchachos antes de despedirnos? No, pues que le echen ganas, que se cuiden y que sean nobles y sencillos y que no se crean de otros que no, tú eres acá. No. A mí me decían, Ringo, tú salte de la empresa, vete allá al toreo. Ringo, tú vete allá a la triple A. No, yo aquí, yo vendía refrescos, yo aquí me dieron la oportunidad y mi pueblo no tenía luz, no tenía ahora como la isla no estaba arreglada, ni tenía malecón. Ahora tengo esta carretera y dije, ya les puse autopista hasta Mezcala de la Asunción. Así es que yo soy porque la empresa me echó la mano y soy porque soy agradecido y a mí que me diga, vete allá, no, yo aquí estoy aquí y hasta que el cuerpo aguante. Profe, pues sí. Muchas gracias como siempre por aceptar esta llamada, esperemos vernos muy pronto y obviamente pues también estar al pendiente de todo lo que suceda con esta función y con todo lo que venga más para la carrera de Ringo Mendoza. No, pues yo creo que la empresa me está esperando para mi lugar que tengo, le dije yo a unos muchachos, oye, ¿quién está en mi lugar? Nadie. Había tres que ahí que se querían meter, pero dijeron, esos lugares de Ringo. Así es que yo qué más puedo pedir si la empresa siempre me ha apoyado, me está apoyando y no lo va la empresa y todos los medios de comunicación que son ustedes, el canal 58, es que todos los colaboradores y todos mis representantes que son todos, el profe Chavita, Paco y usted, mi jefa de Relaciones Públicas de aquí de Guadalajara, que está de regreso con nosotros, y este, y mi secretaria, y aunque lo niegue, profe. No, Diego, yo lo estoy diciendo directamente, por eso lo está oyendo el público. Claro. Y a mis muchachos, mis sobrinos. Saludos, profe. Que se cuiden, que le echen ganas y nobles. Gracias, con la gracias, gente. Profe. Tío Ringo. Si pide una foto, sale, órale, claro. Hasta dos, tres. Ok, pues muchas gracias, okay. Ringo. Estamos al pendiente, estamos en contacto. Ándale, pues, ahorita luego me llaman. Sí, profe. Y así saludos, dice que sí. Profe. Okay, pues ya saludos, un abrazo, profe. Escucharon a Ringo Mendoza, que la verdad está seguimos platicando de Ringo. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos. madre no era corriente. Hello, amigos de Canal 58. Un saludo de su amigo Antoine. Sigan escuchando el mejor programa, Super Libre. No todos se divierten en los circos. No son tres tristes tigres, son muchos más. Las tradiciones reflejan el corazón de un país. Entonces, ¿por qué mantener una tradición que lastima, que priva la libertad? Por un circo sin animales. Partido Verde. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Antes de nuestro origen étnico, apariencia física, forma de vida, sexo, edad, discapacidad, condición socioeconómica, embarazo, religión, condición de salud, lengua o diferencias de opinión, somos mexicanos. Para evitar la discriminación, estamos promoviendo reformas y leyes. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Hello, amigos de Canal 58. Un saludo de su amigo Antoine. Sigan escuchando el mejor programa, Super Libre. Regresamos a Super Libre. Bueno, pues tenemos muchos saludos. Un saludo para Mari Gómez, que bueno, pues ya se comunicó con nosotros. Dice, la tercia de los hermanos Dinamita son de estatura alta. ¿Ustedes cuánto miden? Pregunta Mari Gómez. Pues yo, Universo 2000 Junior, mido 1.85, 1.86. Nunca le he atinado bien a mi estatura, pero por ahí ando. Yo mido 1.87, 1.86 también. ¿Es Sansón? ¿Cuatrero? Yo ando en la de 1.85, por ahí. En casi estamos de... O sea, de hecho ni se nota quién es más alto porque... ¿Sí? Un centímetro, ¿no? ¿Dónde son los centímetros? No se ve. De hecho, yo soy el chaparrito, mido 1.72. La foto que nos tomamos se ve así de diferente tamaño. Creo que yo, si les pido una foto, los voy a sentar ahorita ya. Así es. Dice Mari Gómez, también dice Mari Gómez, en esta época los luchadores de hoy se basan mucho en su físico y en la seguridad de que son bonitos de rostro. Sus padres lo fueron, tenían un atractivo inmenso, pero en eso no se basa su éxito. Se basa en que salían como hombres verdaderos machos de Jalisco a partírsela. Con quien fuera, jovencitos, no la tienen fácil, esto va en serio. Se necesitan hombres, no mamarrachos, dice Mari Gómez. Muy buenos consejos de Mari Gómez. Pues, ¿qué le podemos decir? Que gracias por el comentario, así que los consejos, la crítica, uno la tiene que tomar del lado positivo. Así es, y estamos conscientes de ello, que ahora sí que muchos dicen que por ser junior la tienen más fácil, pero al contrario. A mí se me hace que es al contrario. Tienes a lo mejor la oportunidad de llegar más rápido en cualquier empresa, se te da la oportunidad a lo mejor un poco más fácil que otras personas. Perfecto. Por ser junior. Uh-huh. Pero es la mala oportunidad, pero al llegar ahí tienes que fajarte. Los mismos compañeros, eres hijo de tu fulanito, a ver qué traes, el público, y traes el peso del papá. La sombra. Y tienes que estar consciente y trabajar de ello. Por eso, cuando decidimos entrar, ahora sí que a la lucha libre, lo hicimos consciente que tenemos que demostrarlo y fajarnos. Aparte, que agregando algo a lo que dijo mi primo, somos los juniors y a veces la afición exige más, o nos comparan con el papá, o se nos iguala con el papá. Cabe poner una raya, el que seamos los hijos no significa que tengamos que pelear igual que ellos. Que nos salga, eso ya es por genética. Sí, sí, o sea, sí, queremos dejar en claro. No es que lo hayan practicado. No es que nosotros nos pongamos todos los días o lo imiten, claro que ajá, no. O sea, arriba del ring uno se olvida de tantas cosas. Estás en la batalla y a la batalla vas. No te pones a pensar en, no, pues, en lo absoluto. O sea, nosotros hacemos las cosas nada por genética. No queremos imitar a nuestros padres, pero nos sale. Simplemente queremos que ser los Dinamita, pero renovados. Dinamita siglo XXI, algo así. Bueno, y dice también Mari Gómez, para pasar a otra cosa, dice, esto es en serio. Es como la novia, cuando te casas, luego cuando te embarazas, mejor déjenlos que se fogueen porque la sangre que traen es para estar en estelares. Así, o sea, me imagino que esto se refiere a que, ajá, hablábamos de llegar a la México y demás, ¿no? Ajá. Entonces es ir paso a paso para poder lograr y mantenerse, porque fácil es llegar, ¿no? El punto es mantenerse. Exacto. Sí, como todos vamos a tener detrás la sombra de mi papá, de mis tíos. Lo bueno que mi abuelo no fue luchador, sino también, ¿verdad? Oye, pero sí, un consejo para toda la gente, de verdad. Cuando vean a los hermanos y primos en cartelera, vayan a verlos y que cada quien tenga su punto de vista, ¿no? Sí, porque siempre, claro, nos va a gustar a algunos, como a mí, yo lo confieso, a mí me gusta mucho el estilo que ustedes manejan, muchachos. Gracias. Habrá quien ya los vio y digan que pues están demasiado verdes, que no les gusta, claro, demás. Y se respeta. Claro, y que todo a final de cuentas es un buen comentario, ¿no? Que al final, como lo dijo Ringo Mendoza, les va a servir y eso los va a ayudar a crecer, ahora, ¿no? Sí, que la crítica es la oportunidad de corregir tu error y así siempre viene de la mejor manera. Muy bien, mientras tanto vamos a ir a la siguiente pausa comercial, mi querido Eddie. Estamos en el 3613-2727-3613-3088 para que la gente nos llame y les pregunte lo que quiera aquí a la dinastía de los Dinamita. Vamos a esta pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Macabre. Un saludo y un abrazo para toda la gente que escucha y sigue el mejor programa de lucha libre en Jalisco, Super Libre. Despierta todas las mañanas bien informado. En el Despertador 58. Noticias, deportes, espectáculos, entrevistas, música y mucha diversión. Guillermo Kos y todo su equipo te esperan de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Canal 58. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. ¿Te gusta la lucha libre y además conoces el arte del llaveo y contrallaveo? Entonces tú puedes ser parte del equipo de comentaristas de Super Libre. Ven y haz una prueba con nosotros y si resultas ganador, serás parte del equipo de comentaristas de Super Libre. Infórmate dentro del programa al 3613-3088 o al 3613-2727 y en nuestra página de Facebook. Mantente al pendiente porque Botamán dirá el día y la hora en que te presentes a hacer la prueba. Esta es tu gran oportunidad. Te esperamos en Super Libre por Canal 58. Espectaculares Televisivos, el medio más innovador y eficiente de la actualidad. Dele vida a su producto con las 8 pantallas más vistosas y llamativas de la ciudad, con una ubicación que le garantiza el éxito de su publicidad. Glorieta La Normal, Vallarta y Chapultepec. Espectaculares Televisivos, el medio de moda. Anúnciese 3613-1551. XEAB Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Fraile de la Muerte para invitarlos a que escuchen una vez más aquí en Canal 58, Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre, estamos muy contentos. Jefa, ¿tenemos información o pasamos lo de la Arena Jalisco? Bueno, pasamos lo de la Arena Jalisco. Hace 8 días... hubo un duelo de máscaras, mi querido profesor, donde Hitman perdió, fíjate. Perdió ante un gran misterio. Gran misterio que la gente lo apoyó bastante también, ¿eh? Mucha gente. Y bueno, pues el ganador absoluto fue Macabre, al que le mandamos un cordial saludo a él y a toda su familia. Vamos a escuchar primero lo que dijo Macabre, ¿no? Después de defender su máscara. Claro que sí. Saludos, Super Libre, estamos con Macabre, que acaba de defender su máscara. ¿Qué te pareció tu lucha? Fue una lucha muy difícil, fue una lucha muy dura. Ambos luchadores son unos luchadores increíbles, de mucha calidad. Y hoy, la verdad, fue una de las luchas más duras de mi carrera. Y pues agradecerle a la gente que estalló en júbilo cuando Macabre salva su máscara. Con sangre defendiste tu máscara. La defendimos con sangre, con el alma, con el corazón y sobre todo con las ganas de seguir triunfando en esta bella profesión. Oye, la gente dividida, ¿eh? Sí, la verdad, muy dividida, pero creo que a pesar de todo, Macabre trajo mucha gente, hay mucho apoyo, les agradezco de corazón y por ellos es que Macabre está arriba del ring, siempre brindándose al 100%. Pues felicidades por este triunfo. Muchas gracias a ustedes por su apoyo. Ahí está Macabre, ¿cómo ves, profe? No, pues sí, una lucha en la cual pues hubo sangre, hubo de todo, y bueno, pues el ganador absoluto, como ya lo dijimos, fue Macabre, que salió victorioso y salió con su máscara en todo lo alto, bien puesta y demás, y bueno, pues él ya, como lo dijo, ya está listo para lo que sigue, ¿no? Y ahora vamos a escuchar a Hitman, que fue el que perdió. A ver, vamos a escucharlo. Mira, no tengo ningún pretexto, creo que la gente vio que realmente Misterio me ganó, a pesar de que por la cuestión de los referees, yo tuve las dos oportunidades de haber ganado de forma limpia, la gente lo vio, prácticamente esa lucha yo la gané, pero por tecnicismos, por tonterías de la empresa, que no se pusieron de acuerdo con sus referees, fue que me pasó lo que me pasó, pero aún así no hay pretexto, o sea, perdí y lo acepto, Misterio es el ganador, pero Hitman no se muere, Hitman sigue adelante, y no, como se lo repetía a Misterio, me quitó la máscara, mandó los pantalones, que los tengo muy bien puestos, y soy un profesional en toda la extensión de la palabra, y ya que la gente lo ha visto aquí como siempre. Y Hitman hay todavía para rato. Como un profesional cumpliste. Así es, efectivamente, como después de 20 años de profesional lo sigo haciendo y siempre lo he cumplido. ¿Tu nombre? Manuel Aceves. ¿Tiempo luchando? 20 años ya como profesional, 38 de edad. Está, pues ahí están los datos. Y como dices tú, ahora quieren lucha por el campeonato. Así es, y se la vamos a dar, pero nada más para refrendar que el verdadero campeón soy yo. Una lucha de máscaras, pues como quiera, es una mala noche y todos la pasan, pero una lucha de campeonato, yo dudo mucho que me gane. Un golpe de suerte. Exactamente. Pues qué bueno que esto no te va a tumbar, que vas a seguir adelante. No, al contrario, esto me va a servir mucho porque voy a crecer como persona y como luchador. Muchas gracias y a seguir adelante. Muchas gracias y un saludo a todos los radioescuchas de Canal 58. Muchas gracias. ¿Cómo ves, profe Hitman? No, pues Hitman parecía también ser uno de los ganadores, yo no creí que fuera a perderle la máscara, pero de alguna manera, pues él y Macabre prácticamente era de los favoritos del público al cual se comunicó con nosotros ese día, y bueno, pues Gran Misterio era el que tenía menos. El perdedor lo dábamos todos, claro, ¿no? Claro que sí, y bueno, pues traes. Sí, le tenemos al ganador. Ah, ganador. Vamos a ver qué dice el Gran Misterio. Estamos con Gran Misterio, que vaya sorpresa, te llevas el triunfo de la máscara Hitman. Vaya, ja. Al principio fue una batalla muy difícil porque era vencer a dos, desgraciadamente Macabre salió, nos quedamos Hitman y yo, fue una batalla muy difícil, la verdad, señores, yo ya no podía, iba a tirar a la lona, yo ya no podía, yo no tenía fuerzas, pero la gente, la ficción, su apoyo, fue lo que me hizo levantar. Y aquí tenemos, y Gran Misterio, como les dije, Gran Misterio se ha consagrado porque le ha quitado la máscara a un luchador que es un luchadorazo para nosotros aquí en la Arena Jalisco, es un luchador grande. Hitman, destapado, le han quitado la máscara. ¿Quién se la quitó? Yo, Misterio. Su servidor, Gran Misterio. Oye, Misterio, lo dijiste precisamente en la entrevista de la tarde. Y vaya que las agallas, hace muchos años no vivíamos esta adrenalina, lo que acabamos de ver, la verdad se los agradecemos porque fue un regalo para todo el público que vino y la verdad mis respetos para ustedes tres. Igualmente, fue una batalla muy cansada para los tres dimos todo los tres batallamos, los tres sufrimos, los tres sudamos sangre, pero aquí está el triunfo, pero una cosa sí les quiero decir, que si Macabre se sigue metiendo con Gran Misterio, a Gran Misterio le gustan las emociones fuertes, a Gran Misterio le gusta la adrenalina, a Gran Misterio está aquí en la Arena Jalisco. Oye, ahora viene a lucha por el campeonato. Exactamente, le he demostrado a Hitman que tengo recursos para enfrentarme a él, para ese campeonato. Ahora Gran Misterio le ha quitado la máscara, ahora Gran Misterio quiere ser campeón. Y vaya que lo acabas de demostrar con todo tu público que te apoya y el apoyo fue y ahora sí que indiscutible, cada quien tenía su público, pero la verdad es que este público que te acompaña, ese regalo, la verdad es muy merecido para ti. Claro, sin el público, el luchador no existe. Felicidades y a seguir adelante. Exactamente, muchas gracias y muchas gracias por habernos seguido hasta aquí, hasta la Arena Jalisco. Un saludo a tus amigos de Super Libre. Claro que sí, un saludo para la estación 58 de AM, el Super Libre. Escúchenos que ahí estaremos. Gracias. Pues ahí está el ganador de todo. ¿Cómo ves, profe? Así es, pues muy emocionado que se note. Sí, no, la gente muy dividida, ¿eh? La gente tanto Macabre como Hitman y el propio Gran Misterio tenían sus seguidores, ¿eh? Muy, claro. Una lucha muy peleada, pues ni modo. La sorpresa se dio, jefa. Como en la lucha libre, ¿no? Que siempre hay sorpresas dentro de ella. Y ya que estás hablando de la Arena Jalisco, hay que recordarle a toda la gente que el próximo domingo 3 de agosto, precisamente la Arena Jalisco abre sus puertas para tener nuevamente frente a frente al Rayo de Jalisco Junior en contra de Carmelo Reyes 100 Caras, que pues creo que va a venir a sufrir otra vez el Rayo de Jalisco, que no me está escuchando, está en Japón el señor, ¿verdad? Hay que recordar. Por internet está escuchando. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pero para él es de madrugada, así es que hay que recordarle también eso a la gente, que el Rayo de Jalisco en este momento se encuentra en Japón, en una gira en la cual pues él estará de regreso por ahí el día 31 de julio, primero de agosto, para venir en exclusiva a enfrentar a 100 Caras el próximo domingo, 3 de agosto, en la Arena Jalisco. Toda la gente invitada, porque la familia, pues la gente, ustedes, la familia sigue presentándose aquí en Guadalajara, ahora su papá. Así es, ahora sí que, bueno, hasta para nosotros que está empezando nuestra carrera, parece que mi padre es otra etapa de su carrera, porque ya había dejado ¿sí? de lado los encordados. Yo sí se aventó como 5 años de nada, de nada. Ya hasta últimamente. Como que le volvió a entrar la espinita de subirse al ring y se está aventando sus luchas. ¿Les gustaría en una oportunidad poder estar junto a él o ya lo han hecho? Mira, no hemos tenido la oportunidad, ¿no? Pero claro, nos encantaría, ¿sí? Así como no, agarrar su sabiduría y pues, sería un honor. Hemos compartido vestidor. Nada más. Nada más, pero no. Nunca nos ha tocado. ¿Y con alguno de sus tíos? ¿Con mi tío Andrés? Sí, sí, en Jesús. Ah, aquí en Guadalajara, ya lo recordé, sí, es cierto, aquí en Guadalajara. Una de dinastías, ¿no? Así es, ajá, que enfrentaron a Panther, dinastías. ¿No? Ajá, con Panther. A Panther y sus gatitos. Ajá, Panther y sus gatitos y los guerreros, creo, y no me acuerdo. Sí. Fue el martes, ¿no? Fue el martes en un cuadrangular. Sí, fue el martes. Cuadrangular de tercias. Así es. También fue los Casas, ¿no? Felino, ¿no fue Felino? Eso fue después otro cuadrangular de hermanos. Oh, sí, cierto. Ajá. También aquí. Sí. Así es. Bien. ¿Y cómo los ven a la dinastía de rival? ¿Cuál ven más fuerte? Pues, arriba del reino así como ya muy quemado está, nadie es más fuerte ni débil, es todo. A mí los que se me hace que traen muchas ganas son los Panther. Los Panther se me hace que traen las ganas y le están echando fuerte. Los Casas también tienen lo suyo, ¿verdad? Pero yo siento que los Panther. Muy bueno. Trabajado en gimnasio uno de ellos y le echan ganas. Y creo que son de nuestra generación, de juniors, los que entran junto con nosotros. Porque pero son más, los un poco de los edad más grandes, pero casi van de sí, la casi misma. De la misma está, supongo. Contemporáneos suyos entonces. Bueno, y siguiendo, vamos a ir a corte. Rápidamente decirle a toda la gente que siguiendo con un poquito de información para que también estén enterados de lo que sucede en la Arena Puebla, que está en festejo total con el 61 aniversario de este inmueble. Bueno, pues comentarles que el día de mañana Blue Center y Tigre Rojo tendrán una batalla en la cual pues estará en juego sus máscaras y pues dos poblanos, ¿no? Que se han dado con todo allá en Puebla. Hay que seguir muy de cerca estas funciones porque obviamente salen rivalidades muy interesantes. Hay que recordar que ya ahí en la misma Arena Puebla, bueno, pues ya han surgido también retos de cabelleras, de máscaras, que hace poco también el pequeño Black Warrior anunció que después de perder su cabellera pues se retiraba del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahora está de manera independiente. Y vamos a ver el día de mañana qué pasa con Blue Center y Tigre Rojo, que obviamente son parte también de estos festejos, y decirles que previo a esta función va a haber una exposición de fotografía en la cual pues nos da mucho gusto saber que los textos corren a cargo de Joaquín, el líder de la Porra Fresa, que bueno, pues ahí está dando vida también un poquito más a la lucha libre. fuera de ella, creo que también nosotros como prensa, como aficionados, tenemos mucho que dar y el poder estar compartiendo también con todos ustedes, ¿no? Así es, pues un saludo para la gente de Puebla, ya lo sabe, el día de mañana, con los festejos del 61 aniversario, bueno, pues la máscara contra máscara entre Blue Center y Tigre Rojo. Así es, y bueno, recordarle a toda la gente también que, bueno, ya lo comentaba Botamán, Hitmat perdió la incógnita, otra de las cosas es que Bobby Zavala y Olímpico, pues son dueños de Occidente al vencer el martes pasado a Skykid y Smaker, así es, con el campeonato de parejas de Occidente, donde bueno, pues Bobby Zavala y Olímpico, pues ya son los reyes de aquí de Guadalajara. No, los reyes son otros. Así es, ellos son los reyes, ellos son los campeones de parejas de Occidente. Que por cierto se vieron muy superiores a los... No, completamente. Claro. Sí. Con una mano, yo creo que no, jugaron con ellos. Sí, claro, mira, Bobby Zavala estaba muy contento, puesto que es su primer campeonato y sobre todo, bueno, pues el de parejas. Es su primer campeonato que se faja y bueno, que junto a Olímpico, una experiencia totalmente ya lona recorrida de bastante tiempo, un señorón. Y bueno, pues contentos estos rudos, sobre todo el lagunero, puesto que se llevan estos cinturones de parejas de Occidente y bueno, pues están puestos para los que vengan aceptar retos. Eso es lo que quieren, aceptar retos. Exactamente, y pues vamos a ver qué es lo que resulta de ellos, porque hablando de retos, también ya se anunció la cartelera, ya sabemos que el próximo viernes 1 de agosto en la Arena México se llevará a cabo precisamente el juicio final, donde Botamán lo deberían de ver, le surgen corazones y... Los corazones no. Te estoy viendo, Botamán, aquí los muchachos, ¿verdad? Desmiéntame, muchachos. No. Simplemente estoy apoyando al Toro Blanco, Rus. Que al rato voy a preguntar a estos muchachos, ¿qué opinan del Toro Blanco? Pues. A ver, háblenme. Punto uno. Sí. ¿Cómo se llama del trío Los Indeseables? Los Indeseables, el mejor trío que hay ahorita en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Me son indiferentes. Botamán, creo que te hablan allá afuera. Creo que te están hablando afuera. Sí. ¿Qué opinas de Los Indeseables, a ver? Pues yo no tengo comentarios sobre ellos. Se me son indiferentes. No tengan miedo, no les va a tocar ahorita. Es que no hemos luchado contra ellos. Miedo jamás. Respeto. Bien, muchachos. Pero nunca hemos luchado contra ellos como para poderte decir, me caen gordos. No. Son buenos luchadores. Son buenos, por algo están en el estelar. Y va contra el Negro Casas, ahora sí tiene un rival. No, Negro Casas, ¿qué le va a hacer al Toro Blanco, muchachos? Pues no toda es la fuerza, no toda es la fuerza. El colmillo largo y retorcido del Negro Casas que... A Botamán le gustan los retos, rétenlo. No hables de retos, no tienes vergüenza. Después les platico. Por eso les digo, que a ti te gustan los retos, rétenlo. A mí no. Que a ver, si gana el Negro Casas, ¿qué pierdes, Botamán? A ver. No, te hablan. Después de la pausa te voy a platicar lo que pasó. Pero él te está haciendo la apuesta. No lo he visto luchar. Bueno, pues decirle rápidamente que ese 1 de agosto precisamente se lleva a cabo el juicio final, donde Botamán pues ya le tembló aquí el poder aceptar el reto. Si se pela, como ya pasó eso. Ya me peleé. Te están haciendo un reto. ¿Cómo no? ¿No te acuerdas el domingo anterior que me fui temprano? Me peleé. Bueno, comentarles que la lucha estelar es Rush precisamente en contra del Negro Casas, la lucha semifinal, Atlantis, Dragón Rojo y Titán en contra de Shocker, Último Guerrero y Rey Escorpión, por el campeonato mundial histórico NWA de peso welter, Sombra, el campeón en contra de Volador, después vendría el Máscara y Cabellera contra Máscara y Cabellera de Marcela y Princesa Suheit en contra de Princesa Blanca y Seductora. Algo importante es el regreso de Mephisto, que viene acompañado de Euforia y de Festo en contra de la Máscara de Máximo y de Blue Panther, y para arrancar las acciones de este viernes en la Arena México, Delta, Guerrero Maya y Rey Cometa en contra de Tiger, Puma y Escándalo. Una función en la cual a mí me gusta ver que haya varias luchas en la cual pues se están retando ahí, tanto los campeonatos como las máscaras, las cabelleras, pero lo que nadie me lo ha preguntado, pero yo se los voy a compartir. Algo que no me parece es que las mujeres estén pues en ese lugar. Creo que pudo haber sido la lucha tercera. Semifinal o la tercera, ¿no? Bueno, están en la tercera lucha, pero yo creo que 1, 2, 3. Sí. Ay, No. Sí. De la inicial, hacia la que sigue hasta el estelar, es la tercera lucha. Yo también estoy de acuerdo que esa lucha debería haber sido una semifinal. Son 6 luchas. O la cuarta lucha que fuera, porque son 5 luchas. Entonces, el Atlantis, Dragón Rojo, Titán en contra de Shocker, Último Guerrero y Rey Escorpión, esa me hubiera gustado para que fuese la tercera. seguir con la del campeonato y la semifinal, darle el lugar que se merecen a las mujeres, porque realmente, sí. Que yo me acuerde, solamente así en carteleras grandes, una sola vez se les ha dado una estelar, que es la jaula, donde Goya Kong perdió su máscara. En el homenaje a su papá también lucharon en la... ¿Quién le pusieron? A Dalis. Ah, fue Dalis con Marcela. Pero fue la segunda lucha. ¿Fue la segunda o tercera? Sí. En donde Dalis perdió la cabellera. Sí. Bueno, a ver, entonces, respecto al... No tienes vergüenza. Mientras tanto, vamos en una pausa comercial. 36-13-27-27. 36-13-30-88. A ver, sí, profe. Allá nos veremos el próximo viernes, 1 de agosto, si Dios quiere. Vamos a estar en la Arena México. Para toda la gente que nos está escuchando de México, por allá vamos a andar. Y si llegamos el jueves, llegamos a la Naucalpan. Y el viernes a la México. Entonces por allá no. ¿Por qué no te quedas allá mejor? Pues no sé. ¿Me vas a dar nada más por el puro de ida? Bueno, vámonos. Okay. A una pausa y regresamos. Les habla Águila Guerrera para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. El nuevo sistema de pago programado de la CFE funciona con tu medidor de luz electrónico. Con una tarjeta, tú mismo podrás tomar la lectura de tu consumo. La activación del sistema es gratis, permaneces con la misma tarifa. Y para que controles mejor tus gastos, tú eliges la fecha de facturación. Muy pronto, un activador te visitará para explicarte este nuevo sistema. Infórmate en www.cfe.gob.mx. CFE, Comisión Federal de Electricidad. El rebaño sagrado quiere comenzar la lucha por la Copa MX con una victoria. Asiste al Chivas contra Coras y apoya al rebaño. La cita es el martes 29 de julio a las 19 horas en el Estadio OmniLife. Adquiere tus boletos en taquillas del estadio, en la página estadioomnilife.com.mx o en la app Chivas Oficial para celulares. Siempre Chivas. Los mexicanos descubrimos el número cero y el año solar de 365 días. Fuimos capaces de inventar la televisión a color y el primer edificio con cimientos antisísmicos. Hoy ese espíritu nos llevó a desarrollar la urna electrónica, permitiéndonos elecciones más rápidas y seguras. Gracias a tu participación, somos el organismo electoral más innovador del país. El Instituto Rinde Cuentas. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. ¿Te gusta la lucha libre y además conoces el arte del llaveo y contrallaveo? Entonces tú puedes ser parte del equipo de comentaristas de Super Libre. Ven y haz una prueba con nosotros y si resultas ganador, serás parte del equipo de comentaristas de Super Libre. Infórmate dentro del programa al 36-13-30-88 o al 36-13-27-27 y en nuestra página de Facebook. Mantente al pendiente porque Botamán dirá el día y la hora en que te presentes a hacer la prueba. Esta es tu gran oportunidad. Te esperamos en Super Libre por Canal 58. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58. Regresamos a Medio Super Libre y pues tenemos mucha información. Vamos a hacer un enlace en unos segundos más y tenemos una llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué pasa, mi querido Toño? Aquí Toño Madrigal saludándoles, Botamán, y ¿sabes qué? Estoy muy contento de escuchar al equipo completo y pues yo quiero saber qué pasa pues con la jefa, que pues yo le recuerdo que el éxito de un equipo es mantenerse unido siempre. ¿Y qué pasa, jefa? ¿Por qué los abandonaste estos muchachos? Porque Botamán me corrió, ¿cómo ves? Ah, qué caray. No me hayas dicho. Sí, Botamán me dio las gracias, ya no me quiso pagar los euros que me pagaba y pues obviamente tuve que irme del programa. Bueno, pero ahora que sean dólares. Te escuchamos, Toño. Una felicitación por su programa, por su profesionalismo, de veras, muchachos, que sigan adelante con el mejor programa de lucha libre de todo el occidente de México, y manténganse unidos como están, y muchas felicitaciones, un abrazo y adelante. Muchas gracias, Botamán. Gracias, mi querido Toño. Que estén muy bien, hasta luego. Y siguen escuchando Al Diablo con la Depresión todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, ¿verdad, mi querido Eddie? Ok, bueno, antes de continuar, tenemos a Daniel López, el satánico, muchachos, cada domingo nos hace una anécdota, el profe Sata, para que la escuchemos con atención, ¿no? La palabra del domingo, diría Paco Espinosa. Esta es la anécdota de la leyenda viviente del ring, el Super Libre, el número uno. Daniel López, el satánico. Hola amigos, los saluda Daniel López y vamos a recordar las anécdotas de El Satánico. Pues seguimos en los años 80, los fabulosos 80, en los cuales la gente se peleaba por lograr entrar a las arenas, cosa que ya no es ahorita en la actualidad. Hay que rescatar la lucha libre, pero bueno. En esta ocasión, en un mano a mano por el Campeonato Mundial Semicompleto de la NWA, Satánico campeón, Pierrot retador, el Bocazas, él ahora sí que el oriundo de Puerto Rico, así dicho por él mismo, y todos sabemos que era de Cuernavaca, era un ídolo. Previo a esta lucha, ya tenía 2 días de enfermo yo de gripe y calentura. El día del encuentro le pedí a un amigo que me ayudara a manejar de México a Cuernavaca, mientras yo me dormía en la parte trasera del asiento, puesto que me sentía muy, muy, muy mal y me dolía todo el cuerpo. Yo creo que quien ha tenido gripe y calentura se siente uno que no quiere que la mosca le vuele. Pues bien, al llegar a la arena me sentía muy mal. En vestidores escuché la voz de Pierrot, como siempre de bocón, diciéndoles a todos los presentes: este día va a haber nuevo campeón y el nuevo número uno de los rudos voy a ser yo, o sea Pierrot. Cosa que a mí me tenía sin cuidado porque yo no soportaba ni siquiera recargarme en una silla ni nada. Le pido al doctor que me cheque, que me asculte, me toma la temperatura y me dice: traes 40 de calentura. La función ya empezó y no se puede suspender esto. Lo único que puedo hacer es ponerte una inyección, la cual me aplica. Hasta la fecha, soy honesto, nunca supe qué me inyectó. Lo que sí puedo decir, cuando subí al ring me empecé a sentir con mucha energía. Fue una lucha muy dura, ya que Pierrot no sabía luchar a ras de lona, pero era muy, muy corrioso y fuerte, y aparte, su lucha de él se desempeñaba simplemente en gritar, pero apantallar, imponer con su voz al contrario, y sobre todo esos manazos que daba, que ahora sí que son muy conocidos como los pierrotazos. Afortunadamente salía de avante y retuve el campeonato. Ya en vestidores, Pierrot comentó precisamente esto: si este es el enfermo, ¿cómo estará cuando venga sano? Que me cambien de rival. Nos escuchamos la próxima semana. Esta fue la anécdota de la leyenda viviente del ring, el Super Libre, el número uno, Daniel López, el satánico. Les habla su amigo Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco, sí señores, y sigan escuchando en Canal 58 su programa preferido, Super Libre. Disfruta de la frecuencia perfecta ahora en internet. Canal 58 llega a tus oídos a través de la red. Solo ingresa a la página www.canal58.com.mx.

cuando hemos ido al DF veníamos y hablábamos de todo lo que sucedía con Chilanga en la Arena Coacalco, donde pues también ya por ahí geográficamente ya me regañaron, me dijeron, nunca he estado en el DF Chilanga más, siempre ha sido el Estado de México. Entonces, bueno, en el Estado de México, así vi. Decirles que Chilanga más, creo que más de una persona ya conoce este concepto, pero si ustedes no lo conocen, pues ¿qué les parece si le damos la bienvenida precisamente a Chilanga más, que está desde... Ahora sí que su guarida en exclusiva para Super Libre, tomando esta llamada para informarnos a todo lo que va a suceder. Así es que, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, al contrario, muy buenas tardes. Muchas gracias, Ana, y a tu compañero, el señor Botamen. Y pues agradezco al Canal 58, el 580 AM en Super Libre. Y pues aquí estamos, mira, en la guarida, planeando el próximo evento el 20 de septiembre ahí en Guadalajara, Jalisco, en la arena Roberto Paz, por ahí nos vemos si Dios quiere. Así es, oye Chilanga, algo muy interesante es que la gente siempre pedía, ¿no? ¿Cómo podemos ver nosotros este tipo de eventos? ¿Cuándo será? Ya hay una fecha, como bien lo dices tú, la arena Roberto Paz, en el cual, pues, ¿cómo surge esta invitación? ¿Cómo se da? ¿Cómo es que Chilanga más llega a Guadalajara? Bueno, pues estuve haciendo ahí en conjunto con otra parte del equipo de Chilanga, porque Chilanga más no es una persona, ¿verdad? Somos más que nada un concepto que se origina en un grupo. Somos un colectivo que pues hasta el día de hoy ha funcionado y pues así esperamos seguir para seguir presentando ese tipo de funciones. Pues me estoy un poquito guiándome en las grandes, en el triángulo, ¿verdad? De que es la Ciudad de México, tal vez en algún futuro se está considerando Monterrey, todavía no hay nada confirmado, y pues lo que sí se dio en base al estudio de logística que hicimos y la afición, los seguidores y gente que nos apoya, pues fue Guadalajara, ¿verdad? Y pues gracias a la directiva de la arena Roberto Paz, pues que se dio su arena para abrir las puertas a esto que viene, pues que es Chilanga más, que es un concepto que la propia afición ha creado, nadie más que la afición. Pocos años, pero ya con grandes éxitos, ¿no? Pues sí, no, el camino no ha sido fácil, ¿verdad? Pero la meta, pues, sigue siendo la misma. La meta es proporcionarle a la gente a la gente muy buena lucha libre, darle oportunidad a los nuevos talentos, ya sea trabajar con gentes de empresa o independientes. Por el momento nos encontramos trabajando en el área independiente y super independiente, pero pues se ha dado la oportunidad de trabajar muy de cerca con CCW en Estados Unidos. Así es. Y pues ahí estamos, ¿verdad? Todo ha funcionado bien y todo, y pues a seguirle adelante, que no se muera esta idea y que siga el concepto creciendo cada día. Así es, y hablando precisamente de lo que pues a la gente de Guadalajara nos interesa, 20 de septiembre, Arena Roberto Paz, ¿qué nos puedes contar de este evento? Sé que ya hay luchadores confirmados, pero me gustaría que tú también pues lo dijeras de propia voz. Sí, mira, hasta el día de hoy está ya confirmado, está Masada, que pues es el representante, se podría decir, a nivel mundial de CZW, de CCW, ya está confirmado. Otros que están confirmados son los Traumas, 1 y 2, también ya están confirmados. Tengo más luchadores confirmados, pero por cuestiones de logística y todo lo vamos anunciando en el Facebook para así darle oportunidad a la afición de que vaya conociendo un poquito más de cómo manejamos el concepto y todo, y pues nos vayan apoyando con lo que son las reservaciones, ¿verdad? Porque pues sin afición pues no hay entradas, y sin entradas pues no hay Chilanga. Pero ahorita, al día de hoy, es Masada, Traumas. Lo que les puedo decir es, les puedo hablar un poquito más amplio de todo. Hemos estado trabajando en alguna ocasión ya con Tony Rodríguez, con Dorado Junior, y pues me han platicado muy bien de talentos jóvenes de ahí, locales de Guadalajara. He visto sus videos, he estado observándolos, y pues vamos a ver si se puede trabajar con un Draego, un Sangre Fría, un Aeroextreme, un Reggae Boy, Macabre, que pues para mí también es un un luchador que tuve la oportunidad de verlo hace un mes que estuve por ahí en Guadalajara, estuve haciendo ahí mi estudio de mercado y todo, y pues Macabre me llenó, de Tony Rodríguez, pues también, Dorado ya ha estado con nosotros, y pues creo que son elementos que se van a integrar dentro del programa, combinados con gente que viene de Coacalco, Estado de México, de Chilanga más, que pues ya más adelante iremos dando los nombres. Y pues viene gente, para que la opción esté enterada, viene gente de Monterrey, va un personaje de Monterrey, va a unarse a la gira en Guadalajara, Jalisco, de Chilanga más. Oye, y esos nombres que están mencionando son muy interesantes. De hecho, yo te iba a preguntar por Macabre si estaría ahí considerado también para Chilanga Mask, pero es muy importante ya los nombres que mencionas que están confirmados. Alguien como Masada, que sería obviamente, si estoy mal, que alguien me corrija, pero es la primera vez que estaría en Guadalajara, obviamente también lo podríamos disfrutar. Gente como Los Trauma, que teníamos muchos años sin ver por acá y que siempre que han venido dejan muy buena calidad. Entonces, creo que ya nos estamos frotando también las manos porque llega el 20 de septiembre poderlos disfrutar. 27. Perdón, ¿el 27 de septiembre? Sí, 27 de septiembre, ¿de verdad, Chilanga? No, 20. No, es el 20 de septiembre. 20 de septiembre, 20 me hizo dudar septiembre. El profe Víctor, pero bueno, exacto, hay gente de Guadalajara. ¿Perdón? Perdón, sí, mira, lo que pasa es de que tal vez hay una confusión porque tenemos el 16 de septiembre, Chilanga más también sale es... llega a Querétaro, la ciudad de Querétaro, en un evento que está coordinando Lucha Memes ahí en la ciudad de Querétaro, si nos gustan acompañar, va a ser un programa también independiente, y ya los 4 días, pues ya arrancamos con lo que es el artillería pesada de Chilanga más, ya en Guadalajara, Jalisco. Bastante interesante va a ser, y me gustaría que le puedas decir a la gente cómo puede conseguir sus boletos. Sé que hay un correo donde pueden hacer las reservaciones, ¿ya lo pueden hacer en este momento? Sí, de hecho, desde que anunciamos la llegada de Masada y todo, desde el día 1 se pueden realizar ya reservaciones, la gente ya ha hecho, hemos tenido muy buena respuesta. Los lugares en primera están volando, se podría decir. Hemos tenido una buena respuesta del público tapatío, lo cual les agradezco, porque pues vuelvo a lo mismo, sin ustedes pues esto no sería posible. El correo electrónico, mira, es se pueden meter en la página web de chilangamas.net y ahí les da el link para las reservaciones. Creo que es lo más fácil. Ok, entonces directamente ir a la página chilangamask.net y ahí encuentran la liga para las reservaciones de la función del 20 de septiembre. Ok, y obviamente seguir pendientes de el Facebook de Chilanga Mask, que obviamente pues es el enlace también para poder ver y estar ahora sí que al pie del cañón con todo lo que va a venir y estar informados, ¿no? No, pues sí, mira, yo me siento pues muy, muy, muy gustoso, me da mucho gusto poder ir a Guadalajara con más de 21 elementos, es lo único que te puedo decir, y pues que todos, desde la primera lucha hasta la estrella, todos son entregados y le echan todas las ganas del mundo, y pues Chilanga, volvemos a lo mismo, Chilanga más, pues no descubrimos el hoyo negro de la lucha libre, ni venimos a imponer nuevas modas, ni nada, lo único que estamos haciendo es lo que nos gusta, y pues quien en realidad hace Chilanga más es el público, no es ni una persona ni un grupo, sino es el público exigente, conocedor, y los luchadores pues que sienten la presión o a veces el compromiso tan grande que se tiene, porque pues ya creamos creamos un producto de calidad y con nombre, y pues la presión ahora es mayor, ¿verdad?, para seguir presentando ese tipo de eventos. Y eso es muy importante, saber que Chilanga Mask viene a Guadalajara con la calidad que conocemos, con el estilo que maneja, y que obviamente el público va a salir completamente satisfecho de lo que veamos en la arena Roberto Paz, ¿no? Exacto, así es, Ana. Esperamos que pues la gente apoye, porque pues sin ustedes esto no es posible, y esperamos pues que no sea ni nuestro debut ni despedida en Guadalajara, ¿verdad? Es un buen mercado, la lucha libre en Guadalajara tiene un gran nivel, pero pues a veces por cuestiones de empresas, por cuestiones de pues ajenas a lo que es el medio, no se pueden realizar funciones de gran índole, pero pues echarle ganas y demostrarle al mundo de que Guadalajara y pues México tiene la mejor lucha libre del mundo, ¿verdad? Exactamente, y bueno... Bueno. Sí, aquí estoy. Ah, perdón, digo, no, hablando también de luchadores, yo así como comentario te voy a decir que aquí tengo tres en cabina que son completamente independientes y que vaya que tienen calidad también, ¿eh? No, pues felicidades y saludos, señores, y no se les olvide, luchen por sus sueños. Sí, aquí tenemos obviamente a los hijos de Carmelo Reyes. Ah, felicidades, muchachos, tuve la oportunidad de verlos en el homenaje a su papá ahí en la Arena México. Obvio, no los puedo saludar ni nada, pero por ahí andaba Chilanga. Saludos, Chilanga Matt. Un saludo. Saludote. Y un gusto. Un gusto conocerlo. Completamente independiente los muchachos y vaya que valen la pena también. No, pues echarle ganas y a poner en alto ese apellido, que pesa. Así es, gracias. Bueno, pues ahí está, Botamán, ¿algo que quieras decir? No, pues que lo esperamos con ansias esa fecha aquí en Guadalajara, y que no que sea la única, que sean muchas más. No, pues muchas gracias, les agradezco, y de nuevo, pues para reservaciones, en chilangamás.net, ahí está la liga para la reservación del evento, no se van a arrepentir. El día de hoy, a las 8:30 de la noche, daremos a conocer otros los luchadores confirmados, apoyen, y verán que no se van a arrepentir. Pues esperemos, sabemos que no, y bueno, estaremos al pendiente a través de Super Libre de Fuego en el Ring, apoyando también con esta difusión e invitando a la gente que siga al pendiente de todo lo que Chilanga Más tiene para nosotros, las sorpresas que vendrán, y que seguramente nos veremos el próximo 20 de septiembre en la Arena Roberto Paz. Sí, pues muchas gracias por el tiempo, les agradezco este espacio, y pues sigan adelante en el programa de Super Libre en el 580 AM. Ahí de Canal 58 en Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias, fuerte Chilanga. Y claro. Gracias. No, al contrario, les agradezco, cuídense, saludos. Ok, pues muchas gracias, está un enlace que hicimos con Chilanga. Gracias. Muy interesante, muchas gracias, ¿no, profe? Así es, muchas gracias, y bueno, pues estaremos pendientes de la fecha 20 de septiembre, ya saben, en la Arena Roberto Paz, y bueno, pues... gente como Masada Internacional y los hermanos Trauma, y bueno, pues hoy darán a conocer más. Y bueno, pues gente que no se ve aquí, claro, en Guadalajara. Interesante. Y gente de Guadalajara que la van a poner a luchar contra gente de México, que es lo interesante, ¿no? Bueno, ok, pues felicidades. Mientras tanto, rápidamente de ir a la más información, no sé qué saludos tenemos aquí. Ahorita enseguida okay, vamos. Vamos a escuchar rápidamente a mi sobrino, el 1000% guapo y divino Choker, que lo entrevisté el martes pasado. Y ya saludos a San Juana, que me regañó que porque le estoy diciendo de cosas, pero bueno, pues la gente se recuerda mucho de ella estos últimos días. Vamos a escuchar a mi sobrino Choker. La verdad, muy bien, muy contento, creo que he tenido una buena temporada, luchar con los indeseables creo que me ha motivado a prepararme más, ya que te das cuenta que la juventud pues viene empujando fuerte y se impone bastante, ¿no? Son jóvenes con muchos bríos, con ganas de triunfar, con ganas de sobresalir, y bueno... esto solo nos demuestra que la juventud de ahora pues tiene muchas ganas de ser alguien en este deporte. Pero se topa con alguien con bastante experiencia. Bueno, creo que todos en su momento somos jóvenes, somos pues somos irreverentes, queremos abrirnos el camino como sea de lugar, y creo que ellos han demostrado que tienen lo que se necesita. Yo la verdad los admiro mucho como deportista, porque pues tienen cuerpos envidiables. Se preparan, van al gimnasio. La verdad es que son jóvenes con muchas cualidades y yo les deseo lo mejor, sí, en todos los aspectos. Y, pues bueno, espero que muy pronto nos podamos enfrentar en luchas de máscaras y de cabelleras. Y la México Catedral apoyándote con todo también ya, ¿eh? Gracias a Dios. Para mí, siendo rudo, un recuerdo del 10 de mayo es un aplauso. Sí, claro. Entonces, mientras la gente siempre esté al pendiente de la carrera del 1000% guapo, es importante, ¿no? Sí. Es señal de que seguimos caminando, seguimos avanzando y seguimos siendo una parte fundamental en este deporte. Tú, la lucha de los campeonatos de parejas, ¿cómo lo ves? Una lucha muy difícil, muy dura, donde pues se dieron cuenta que los jóvenes ya están preparando, no solo físicamente, sino logísticamente también. Pero bueno, pues la experiencia salió avante, salió triunfadora, y pues yo que les puedo decir, dejarles un mensaje a estos jóvenes que se sigan preparando, porque algún día pueden ser campeones mundiales. Pues deberíamos seguir adelante, Choker, porque de verdad te ves como pez en el agua, ¿eh? muchísimas gracias. Solo estoy tratando de dar lo mejor de mí, como lo hago en cada una de mis luchas. Suerte y saludo a tus amigos de Super Libre. A todos mis amigos de Super Libre, un saludo al 1000% guapo, y les recuerdo que ahora pues yo también les voy a hacer competencia en StalkerMediaMX.com, en donde todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos un programa de radio, y me pueden seguir por en Twitter por @guaposhock, SHOCK, y en el Facebook por Yair Soria, pero bueno, ya viene la página oficial del 1000% guapo. Muchas gracias. Gracias a Dios y a ustedes por esas atenciones. Está, ya nos quiere hacer competencia mi sobrino, 1000% guapo y divino. Bueno, rápidamente antes de ir a la pausa, tenemos pausa. Antes de la pausa llegan las llamadas. Y pues aquí todas las llamadas las decimos al aire, dice Carmina Flores. ¿Qué onda con Anita? No, que ya se había despedido, hasta se despidió al aire y por Face. ¿Se queda o no? Y Paco se le extraña, le mando un saludo. ¿Y dónde está? ¿Estará en la narración? Pues Paquito está un poco malito, pero espero que sí está en la narración hoy en la tarde. Al rato va a hablar con nosotros. Y claro, yo, esta es la única ocasión en la que ustedes me van a escuchar aquí en cabina. Lo vuelvo a repetir y lo dije al inicio, si estuvimos presentes el día de hoy, fue por dos motivos especiales. La primera, tener aquí a los muchachos capos originales de Lagos de Moreno, gracias, Jalisco. Gracias. Y otra, obviamente el enlace que ustedes acaban de escuchar, que es precisamente con Chilanga Más. Pero pues obviamente yo me despedí. Hay situaciones que ustedes, pues obviamente... hay que entender, ¿no? Pero estamos en fuego en el ring y esperemos muy pronto escucharnos en otro lado, donde obviamente pues ya hoy simplemente subimos de invitados especiales, ¿no, Botamán? Sí, no, y como dijimos, Anita, cuando tenías las puertas abiertas, cada que se ofreciera, estuvieras aquí con nosotros, ¿no? Así es, y peleados no estamos. Y no, bueno, dice, soy Carlos Arriola, saludos a los carmelitos, que para la función de Chilanga me le den permiso, me le pidan permiso al ayuntamiento, no vayan a suspender o a avisar la función. Los que ya dan hueva son, digo, tal cual, lo estoy diciendo, como dice aquí, son L.A. Park y Wagner. Nunca van a luchar máscara contra máscara. ¿Qué les pareció la función de Mil Máscaras? Pues yo no fui. No nos dejaron entrar. Emotiva. Emotiva, emocionante, nostálgica. Híjole. Nostálgica, ¿por qué no? Y de alguna manera, bueno, pues eso es mi pensar. Y felicidades de verdad a todos los coliseínos, porque para mí sí le mostraron y le echaron ganas. Pero deben de echarle ganas no nada más en eventos especiales, sino también en los domingos y en los martes que los programen. Échenle ganas, muchachos. Sabemos que sí se puede. Y rápidamente, porque ya Eddie me está presionando, Ramiro Mendoza Pérez, saludos a todos en el programa y a los invitados. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa, a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda el Arcángel de la Muerte. Sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. Sí, aquí en Guadalajara. Super Libre, Canal 58. ¡Sí! Visita Guanajuato, disfruta de sus museos, recorre los circuitos del vino y del tequila, vuela en parapente, aventúrate a practicar rapel y enamórate de sus pueblos mágicos. Ven y vive una experiencia única en el destino cultural de México. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado. Millones de mexicanos queremos un México sin corrupción, inseguridad y desempleo. Formemos una gran barrera que impida que nuestro petróleo quede en otras manos. La reforma energética de Peña Nieto no es un hecho. Hagamos equipo. Tu firma vale para la consulta popular. PRD. Para garantizar un mejor acceso a la justicia a las personas con discapacidad, la Suprema Corte pone a tu disposición un protocolo de actuación. Con él se busca eliminar las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos. Consulta este y otros protocolos en www.supremacorte.gob.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. ¿Te gusta la lucha libre y además conoces el arte del llaveo y contrallaveo? Entonces tú puedes ser parte del equipo de comentaristas de Super Libre. Ven y haz una prueba con nosotros y si resultas ganador, serás parte del equipo de comentaristas de Super Libre. Infórmate dentro del programa al 3613-3088 o al 3613-2727 y en nuestra página de Facebook. Mantente al pendiente porque Botamán dirá el día y la hora en que te presentes a hacer la prueba. Esta es tu gran oportunidad. Te esperamos en Super Libre por Canal 58. Lucha, lucha, yeah. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Los saludo a Cien Caras Junior para invitarlos que escuchen el mejor programa de lucha, Super Libre, aquí por Canal 58. Y ya saben, ¡arriba los capos! Bueno, regresamos a Super Libre, ya casi terminamos el programa, profe. Sí, rápidamente, 2 horas que se fueron como agua. A ver, profe, la información de hoy. Así es, bueno, pues ahora los invitamos a la Arena Coliseo de Guadalajara a partir de las 6 de la tarde, hoy domingo 27 de julio, en donde tenemos una cartelera muy especial para abrir la lona. Tenemos a Rey en contra del Tapatío, en la segunda lucha tenemos al Ídolo en contra del Jackie, en la tercera lucha tenemos Explosivo, el Capitán en contra de Joker y Thunderboy. Un evento especial en Match Relámpago, el profe Virgo se enfrenta a Demonio Maya, que bien lo decía, el Demonio Maya va a tener un compromiso muy fuerte porque enfrentarse a un profesor como Virgo, híjole, le va a batallar, pero Demonio Maya tiene todas las artimañas y todas las fuerzas para salir adelante en esto. Y en la lucha semifinal, bueno, pues nuestros invitados que están aquí, que están aquí, Sansón, Cuatro Universo 2000 Junior, se enfrentarán al Gallo, Esfinge y León Blanco en una lucha de revancha que hace 8 días, bueno, pues brillaron los Dinamita, de verdad brillaron, y vaya que se pusieron al tú por tú con un Gallo, con un Esfinge, con un León Blanco que fácilmente los hicieron pedazos. Y bueno, para la lucha estelar tenemos a La Sombra, el Valiente, en contra de Shocker y Rey Bucanero. Todo esto a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, pues aprovecho también los micrófonos para informarles que el próximo domingo 3 de agosto en la Arena Jalisco se presentará el Rayo de Jalisco Junior acompañado del Pantera y Rudy Santana, que se enfrentarán nada más y nada menos que a Carmelo Reyes en Caras, Universo 2000 y Blackjack. Una lucha de verdad que híjole, es garantía de verdad de emociones fuertes, puesto que ver al Rayo de Jalisco enfrentarse a don Carmelo Reyes es histórico y vale la pena asistir. El próximo domingo 3 de agosto, recuerden, en la Arena Jalisco, a partir de las 7 de la noche. ¿Cómo ven? No, excelente. Yo ya te dije que voy a regresarme del DF para poder estar en esa función. Y bueno, pues también hay todavía información interesante en el cual, pues hay algo que nos quieres compartir, ¿no, Universo? Pues ya para ya casi terminar, estamos unos cuantos minutos, nada más decirle al auditorio que nos escucha que próximamente van a salir los artículos oficiales de los Dinamita. Las playeras oficiales de... Van a ser gorras y playeras de la marca Urban Ring. Ahí para que estén al pendiente. Órale. ¿Y dónde los, digo, para que empiecen a checar, hay páginas de Facebook? Páginas. Sí, en la de Sansón Dinamita, Universo 2000 Junior, la de Sansón Dinamita es una fanpage. Universo 2000 Junior es para agregar amigos, y el Cuatrero también está como fanpage y agregar amigos. Y para que estén al pendiente. Para que estén al pendiente. Gente Dinamita. Y la página de la marca Urban Ring. Página de Urban Ring, ¿cómo se? La afición más explosiva es la gente Dinamita. ¡Órale! ¡Órale, chapaco! Muy bien. Fíjate que nos escribe Pirurris, dice, saludos para todos en cabina, en especial para Ana. ¡Barbero! No, muchas gracias, mi querido exterminador, un gustazo saludarte. Lo traes muy mal porque eres técnico. ¿Dije exterminador? Sí, no, porque le dices antes de técnico. Ah, no, sí, él sabe que ahorita en este momento no arriba del ring no lo apoyo. Nadie. Es alguien que me da pena verlo arriba en el ring, como de técnico. Es un luchadorazo que tiene que tener esa rudeza que nos fascina, que nos hace explotar también cuando lo vemos. ¿Y cómo de técnico? Tengo que hablar con él definitivamente. Anda mal de la cabeza. No está cabezón, simplemente que... Aquí sí apoyamos a su compadre, a Maléfico, excelente campeón. Campeón. Semicompleto de Occidente. Ah, no, Tablo Blanco es otra cosa, por favor. Oye. No, por favor, es otra le cosa. Le menciona a Rusi y se le mueve todo. Se bueno, ¿por qué todo? Corazones? No. Enamorado sí, completo de Rush. Sí, reconocerle el mejor luchador del consejo. Es como el Chavo del Ocho, le pintan corazones acá con ese Rush. Mira, rápidamente, porque después se me enojan si no paso los saludos. Ay, ¿pero qué dice? Bellaquita. No, ¿ves qué dice? Bellaquita. Bellaquita, bellaca. Bueno. Ay, desde Quíboles, un saludo a todos. Por allá en cabina, el Cuatrero Sansón Universo 2000 Junior. Ahí les va una pregunta para los invitados. ¿Son iguales de fregones a sus padres? Y un saludo a mi papá, el Ángel Solitario, que ahorita no se encuentra aquí conmigo. Saludos y un fuerte abrazo. Que son iguales que... Pues la respuesta ahora sí que nosotros no podemos... No podemos decir, no, si somos fregones. Esa es una pregunta que nosotros le debemos de hacer a la afición. Somos la afición en la que nos va a responder. Nos califica. Van camino a eso. Muy bien. ¿No? ¿Algo más? Sí. Así es. Omar Martínez dice que sí, ahora va a haber boletos para la Arena Jalisco y saludos para todos. No vino el dueño de la Arena Jalisco al Carrillo por algo, ¿verdad? Pero para el próximo domingo prometemos regalarles. Así es, dice Guiber, ¿qué precios están manejando los de Chilanga Más? No dije. Vamos a informarles. Enseguida les vamos a informar, van a ver. Cecilia Orozco dice, un saludo para allá Ciudad Juárez. Personalmente disfruto muchísimo las anécdotas del satánico y creo que somos muy afortunados en poder escucharlas. Creo así que es. Hay gente que le gusta y otra que no, como es verdad. Así es. Así es. Muy bien, pues nos tenemos que retirar. Muchachos, ¿algo que quieren decir antes de irnos? Pues agradecer la invitación aquí, el espacio, Super Libre aquí, y mandarle saludos a toda la afición que nos sigue y nosotros somos para ellos y vamos a entregarnos al 100% y que nos apoyen, y ahorita vamos a estar en un rato más aquí en la Arena Coliseo. Sí, nada más que por favor, se todos pide por favor. Claro. Si no te llega el tío Ringo, te regaña. Si no, Ringo, me regaña. Que nos apoyen en este día en la arena, en el Coliseo Jalisco, en Guadalajara. Es que Coliseo de Occidente. Se me trabó porque no hablaron mucho de la arena Jalisco. Que abarroten el día de hoy la Coliseo para que sigamos viniendo los tres juntos. Pues un saludo y gracias por el espacio. Y esperemos que tengamos buena afición hoy y domingo en la arena Coliseo. El más serio, ¿verdad? Muy tímido para hablar, como que... es que es el más chico, es el más pequeño. El más chaval. Sí, es el más chaval. Ha de ser de edad, yo creo, ¿no? Ay, no, sí, ¿qué? Oye, y que precisamente esa pregunta que acaban de hacer, vayan el día de hoy a la arena Coliseo y ahí... Ahí va a ver la respuesta. Ahí vamos a ver si son fregones o no son fregones, claro. O si van en camino A, ¿no? Claro, sí, es. Claro. Pues nos vamos, jefa, muchas gracias por estar aquí en Super Libre, que en serio público, tú fuiste el contacto para traer aquí al programa. Claro, cuando gusten. Pues muchas gracias, jefa. No, al contrario, gracias a toda la gente que nos escuchó, gracias Botamán por dejarnos compartir el micrófono nuevamente, por poder estar pues con unos muchachos que para mí son garantía y que el público ya lo sabe, que cuando... Pues les recomiendo algo, es porque ya los vi, ya me convencieron de alguna manera, que claro que les falta mucho camino por recorrer, pero que obviamente, pues van obviamente camino al estrellato con una historia grande que creo que van a forjar la suya propia, y que bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede, así es que gracias por dejarme permitir, más bien por dejarme nuevamente estar con ustedes en este micrófono y a seguir la huella también de Fuego en el Río. Así es, síganlo, que escuches, que veas, leas Fuego, o sea, muchachos, ya que se enfrentan al Toro Blanco, entonces ya voy a ver sus alcances, ¿eh? Entonces, mientras tanto, momento, o cuando veas al Toro Blanco enfrentarse con nosotros, vas a ver los alcances de Toro Blanco, es diferente. Oye, y nada más decir que Botamán le tuvo miedo a Universo 2000 en apostar. No me dijo el precio, simplemente. Nos vamos. Bueno, pues nos vamos rápidamente, un saludo a Drago que escribió en la página de Super Libre, saludos al programa, dice Rafael Moreno, también saludos amigos de Super Libre, un saludo a la nueva generación de Namita, éxito, Rafael Moreno, muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues un saludo para toda la gente que nos sintonizó, un saludo para Adrián hasta, bueno, ex León Guanajuato, ahora está aquí en Guadalajara, una amiga Adriana, para mi familia que nos está escuchando como siempre, y bueno, pues un saludo hasta la penal. Oye, nada más rápido decir también un abrazo y con todo respeto para tu papá Víctor, que dijo el viernes que lo pude saludar, me dijo que hoy iba a escuchar el programa, que le daba mucho gusto que estuviéramos aquí presentes, así es que señor, le mando un beso, un abrazo y muchas gracias también por compartir conmigo sus puntos de vista como un aficionado de Hueso Colorado a la lucha libre. Saludos a sus papás, que obviamente aficionadas a yo también de ellos, un gusto cuando lo podemos saludar, tanto al señor Carmelo como a Chucho, como... Haz de cuenta que como si le dijeran a Botamán Rush, a ella le dicen, ¿quién cara? Sí. ¡Ah! Sí. Gracias, perdón. Luchadorazos, en verdad. No, Bueno, saludos también. Despide a Eddie. Gracias a Eddie el guapo, Eddie el rudo, gracias a la gente de Chilanga Más. Y bueno, pues un gusto nuevamente, Ringo, lo repito, de estar aquí. Al tío Ringo, un abrazote. Estén al pendientes y si Dios quiere, nos vemos el próximo fin de semana en el DF. Gracias, buenas tardes y hasta las 6 de la tarde en vivo desde la Arena Cruceo. ¡Vámonos! Escuchamos, bye.